redes sociales, que es Persona Sekai Justice, el lugar donde reina la ciencia geopolítica. Ciencia geopolítica. Pairo, dejá de mirar a Tarzán, posta, ya, te pudrí el cerebro, no. Ay, pobre Pairo, ahora nunca va a aceptar de que su oro no vuela. ¿Qué mierda es eso? Borkman. Bueno. Pues quería saber lo que era. El viejo está la chota, pero existe. No me digas. Bueno, bienvenidos a este programa número 3 de Persona Sekai Justice. Justice. Estaba temporada. Sí. Estaba temporada. Dale que la venís pegando, boludo. Así que no me acuerdo qué edición, pero no importa. 22 de septiembre. Y ya que estamos a unos días de otros cumpleaños, a un día mejor dicho de otros cumpleaños, vamos a saludar a todos los personajes que cumplen este año, hoy cumplen años. A ver, tírame. Y son pocos, pero digamos que no son muy importantes, especialmente porque ya nos rompieron mucho las pelotas. Esos son muy importantes, así como ya está, re para abajo. Le chupan un huevo a todo el mundo. Obviamente, Shikamaru. Porque ya con haber sido protagonista de un arco del anime de Naruto, ni siquiera como el caso del anime de Naruto, donde lo vimos jugar el nuevo partido de Shoji 1,000,000,000 de veces en los putos flashbacks, ya lo querés matar. Y lo ves en persona fea. Igual hay que respetarlo por un poco, porque por un tiempo le robó el protagonismo de su serie de mierda. Sí, pero tampoco como que fue un super... No, yo no digo que fue, pero es como que ya Naruto le metió una patada en el orto. Déjame que me ocupo yo, por lo menos por un día ya no te banca más la gente. Hace mil años que no voy a esto, lo tendría que bajar de nuevo. Recuerdos del pasado vienen a mí. En su momento se estaba copado, después lo tendría que ver de nuevo. Sí. Bien, a ver, ya que estamos con esto. Y bueno, también de su cumpleaños de Hibiki Ryo, del personaje de Sonic Soldier Borkman. Serie que. Más o menos, si sabe quién es, tenía alrededor de. Por lo menos más de 28 tenés. Sos un entendido del tema, porque es como que esto no es lo más conocido de la vida. Y acá no se pasó entero, así como para mejorarlo. Ya que estamos, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasekai-podcast. Saludos entonces a Will Handsome, el año, y a Mr. Brave. Que... ¡Saludos, Mr. Brave! Y acá Melanie dice, mañana cumple años Emilia Tan, y el pasado sábado cumplió Hibiki de Sinfogear. Qué bien, porque yo no había pasado un tema de Sinfogear en honor al cumpleaños de Hibiki. Querela, boludo. Cuando sientes bueno. El amor de Hibiki. Qué bueno hacer furry, ¿no? ni siquiera tomarlo. Aunque no canta también Hibiki, vamos a decir, porque ella más grita más de lo que canta, pero se la quiere. Quiere, sí, como a Tarzán. No, Tarzán grita más de lo que hace. Pero vencer a uno de los reyes de los negros, solo le queda vencer a los 23,000,000,000 de reyes de negros más. Y, sí, y ahí se va a convertir en el rey negro supremo. Es por eso el arco se llama Tarzán, la lucha interminable. Bueno, también pueden seguirnos en personasekai@gmail.com. Sí, donde está todo el poder, donde tienen que mandar sus cosas, donde tienen que mandar su oro. Pueden visitar sus bitcoins, que valen más que el oro, tienen que mandar ahí. No sé, ya no valen tanto. No, sí, boludo, valen una banda. Hay un montón de monedas así. Ahora te voy a averiguar cuánto cuesta el Bitcoin. Dame 2 segundos. También pueden suscribirse a nuestro grupo en G+. Visitar nuestro perfil en G+. Y también la página en G+. Y también pueden, obviamente, visitar el Tumblr de Persona Sekai, que obviamente es el Tumblr de Pyro, solo que le puso a Persona Sekai. Fue por un acto noble. Un acto noble. Dale, Pyro, vos sabés que tenés que ir. ¿Qué cosa? No, es la dirección de Tumblr. ¿Es la dirección de Tumblr? Ya que es el Tumblr de Pyro. No, es el Tumblr de Persona Sekai, por eso se llama plspodcast.tumblr.com. También pueden visitar personasekai.moe y visitar y dejarnos un mensaje en cualquiera de las entradas del blog. Sí. Que ahora tiene nueva plantilla. Bien. Que está un poco mejor que la anterior. Tiene más sentido que la anterior. Tiene un poco menos de cosas, pero ya se va a ir incorporando a poco. en forma de DLC pago. De a poco como que ya se digamos el template anterior se fue a pronto ensuciando cuando a Fabio le empezó a meter más y más cosas. Se pegaba cosas y ya no era bueno, nada sería bueno. Fue por un acto noble. Un acto noble. Voy a llamar. El infierno está lleno de buenas intenciones. Obviamente, por ese infierno. Acuérdate que en la historia de la humanidad, hasta en un momento nadie quería nada, hasta que en un momento una persona quiso algo. Y Dios lo miró y dijo, está bien. Y desde ese momento cada persona tiene su propio infierno. A ver, ¿qué otra cosa podemos comentar? Además de que nos pueden escuchar, como ya siempre decimos, los jueves a partir de 7 y media hora argentina. Algunos otros horarios relativos a la vida, como en México, que estamos atrasados 2 horas. Creo que 6 horas a Chile. Ya que no lo puede escuchar porque está laburando, son las 7 de la mañana, por ahí, más o menos. Sí, no, pero no sé si entra tan temprano. Y entra, boludo, japonés. ¿Qué tiene que ver ahí los japoneses? Hay veces que entran a las 9. Pero eso sí, se van tardísimo. Bueno, pero trabajo, pero entran a las 9. No, pero trabaja la construcción, o sea, trabaja re temprano. Bien. Y todo esto lo estoy contando con el conchudo precio del Bitcoin en este momento. Hasta donde sabía, creo que eran unos $25 a un Bitcoin. Bien. ¿Algo más? Terminó la TGS. Todavía no me terminé de enterar un carajo de lo que pasó. Pero hay mucho videito lindo que debería haber visto. Me cago en no haberlo visto. No importa, si mirás los videos vas a vivir la Tokyo Game Show. Al igual que viviste la E3. Y cuando esté la realidad virtual, sí. Bueno. La vivís indiferido. No, significa que igual la seguís viviendo. Es lo mismo. En directo y diferido es lo mismo. Y cuando esté la realidad virtual, sí. Bueno. No aguante todo. La realidad, ¿no? A ver, ¿qué más? Después de pensar. Sí, breve, después de años cambié la página. Ya hace como bastante que quería cambiarla, pero no encontraba el tiempo y. El momento. Y la expiración. El momento de la magia. A ver, ¿qué más podemos comentar antes que nos vayamos con un tema? Que el tema que había pedido Milenio, como para ya ir completando el checklist de cosas que tenemos pendientes. A ver, según esto, el Bitcoin está en... No puede ser, estoy leyendo cualquier cosa. Sí, leyendo. Igual que estás viendo cualquier cosa cuando estaba viendo Tarzán. Gente, paga, estaba viendo Tarzán, no le haga caso. Hoy está muy mal. Hoy sobre todo está muy ya mal. Ya te dije que vos no aparecías en... No aparecías en la trilogía tarzanesca. La trilogía tarzanesca. Bueno, según lo que estoy entendiendo de esta cosa, el valor del Bitcoin al día de hoy está en... Un Bitcoin vale $594. ¿Cuánto? $594. Bueno, sí, vale. Está súper salado esto. ¿Cuánto tienen un Bitcoin? La verdad no tengo ni idea, bueno. Pero el que lo tenga estará re feliz en este momento. Según la página. ¿Sí? Bueno, ya que... Quiero un Bitcoin, boludo, aguante todo. Ya que el año nos pide que empezamos después del tema. Vamos con un tema, vamos con un tema de... No, vamos con un tema de Handa, con el tema del opening de Handa Kun. Esta es la continuación, spin-off de Barakamon. Precuela... Es un spin-off. Sí. O sea, más allá de la precuela. Precuela espinofesco. The Liberty, interpretada por Fox Tail. Otra de las series maraquescas que se van esta temporada. ¿Por qué? Pues se volvió muy maraca, boludo. Nada que ver. Yo no la vi. No la terminé de ver a Hanakun. No la terminé de ver, pero vi bastantes capítulos. Vi cuatro capítulos y. Cuatro capítulos no es bastante. Es bastante marrakech la serie, ¿eh? Bueno. Es así, ya que estamos con el tema de África, es una serie bastante marrakech. Lo dice la persona que vio a Tarzán y también disfrutó el Upstage. No, yo no dije que disfruté el Upstage. ¿Crees que te busque ese programa de... Dije lo consideré pasable y lo consideré gracioso. Que te gustó, bueno. Lo consideré pasable y gracioso. Bueno, Ahí está. Tanto cune gracioso que no es Maraca. Es Marrakech. Así, es bastante así Marrakech. De simple, y no es tan divertido, porque si no ya hubiera visto más de 4 capítulos. Vamos con, entonces con el maldito tema de Handa Kun. De ahí está, ahí tenés, maldito tema de Handa Kun, dale, pasalo. Obviamente, pero prefiero el ending antes que el tema Marrakech. De Liberty, te metaba por favor. お前しないな Just tell me 暗闇が目立つ Ready the answer 時代の流れも I don't know anymore 自分のフィルター Just tell me right now It's my life, kick my life 絶対を踏み出せないでやる It's my life, kick my life 自分に嘘ついて嘆いてわめいて 何か問われたかい 戦う前から逃げ出し 悲しき昨日をリフレイン Hima get out with a knife 見たことない世界へ 望む理想があるなら 塞ぐその壁は幻 さあ、ベタ、ランパラ 覚悟なら捨てちまえ 破れてく未来側 やらなきゃわかんない Alagaes story その手で掴め Bien, muy bien, bienvenidos a este. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar Tarzan, dude. No, no vamos a hablar. Te voy a mutear así, no la Ustedes tienen que entender que en algún momento Alche perdió la chispa de la vida, entonces ya no disfruta de las cosas divertidas. Ya no se regocija con el éxtasis de la África posciencia. De la África presciencia frontera. Vos llegaste así re feliz y de pronto viste que ya vino Tarzán. Vos veías y veías Tarzán y te da ganas de vomitar. Te da ganas de agarrar y meterte los dedos en la garganta y vomitar de lo que estaba viendo. Estas son todas exageraciones de alguien que no es feliz. Usted créanme, a mí Alche exagera a sobremedida sobre lo chota que se ve en varias partes de esta película, pero... No necesariamente lo chota que se ve en cierta parte, sino las ciertas situaciones que es como... No puedes tener una Kathleen Sniper. Dale, boludo. Dale, lo viste en Spendable, si te cagaste de la risa. Con razón, en episodio 3 te arrancaron la mano y te mataron, puto. Ya, boludo, ¿qué te pasa? ¿Viste Spendable y te cagaste de la risa? ¿Qué te pasa? Ya digo, para mí él se quedó con las ganas de estar en Spendable. Y no, como nunca lo invitaron, porque ya te dije, no es negro original. Ya, va a salir no Spendable 4. Spendable 4 no es negro, no es negro original. Ya sé, ahí está, de Spendable 4 de Rebellion of Samuel. Ya te dije, padre. Bueno, acá te dicen, padre, ya es hora de cambiar de cuerpo. Todo el tiempo estás enfermo, jodido y roto. Y bueno, en algún momento, yo soy como el hombre bicentenario, pero no fabrico relojes, viste. No. Bueno. No importa, en un momento todo de mí será de plástico, entonces eso va a lograr que viva los 250 años que prometo y los veré morir a todos. Bien, pero ¿qué bueno. nos traes para esta semana? A ver, ¿qué les puedo traer? Recontra, digamos, divertida y súper espectacular. Ejemplo del gran cine que tenemos hoy en día. Quiero sorprenderlos, quiero que nadie especule sobre la película que vamos a hablar hoy. Esta semana, así como para gran sorpresa del público para presente. De matar las expectativas. Sí, súper arriba todo. Los vemos desde arriba, gritamos al cielo y decimos ¡Tarzán! Y sí, tuve que ver la nueva película de Tarzán. Que... antes de que Anche diga algo, yo la pasé bien viendo esta película de mierda. No la voy a defender porque no da. Pero yo la pasé bien. No es lo mismo ver una película poronga y pasarla para el orto que ver una película más o menos, cagarse la risa y estar todo bien. Vos tenés que venir con tu hype de cosas, de Zootopia y de... con el libro de la selva. El libro de la selva, sí. Igual el libro de la selva está más roto que esto, te aviso, pero esto es como, dale, fruta. Igual el que escribió el libro original de Tarzán se está revolcando en su tumba de una manera horripilante, pero bueno, dale. A ver, como dije, lo que vamos a hablar esta semana es de The Legend of Tarzán, la última película del Hombre Chango. ¿Qué tiene diferente esta película del Hombre Chango con todas las películas del Hombre Chango que vinieron antes de él? Bueno, esta es más o menos... ya arrancamos. Esta no está chita. No está Tachito, no está nadie. A ver. Y tiene su silbato de culo llama cocodrilo. Sí, también. Tiene una flauta en la pija, dale. Esta película es primero que nada... antes de arrancar sobre todas las pelotudeces, es una continuación. ¿De qué es una continuación? Es una continuación de Greystock, de Legend of Tarzan. Para todos los que no saben qué carajo es Greystock de Legend of Tarzan, es una película de 1984. Que se vio mucho. O sea, no es una película desconocida. Obvio, porque ya estamos con la nostalgia y tenemos que seguir robando con nostalgia. No, pero no se vio ahora, digo. En un momento TNT la pasaba como si fuera el gran éxito de la vida y creo que por 4 años era la película que vos prendías a la tarde TNT y estaba. Bueno, The Greystock de Legend of Tarzan nos contaba directamente la historia de cómo Tarzan lo molían a palos horriblemente, un par de changos, se encontraba con Jane, la cual vivía... bueno, vivía en la África profunda porque los padres la llevaron ahí para hacer una escuelita. Se termina encontrando con Tarzán, cogen en el bosque, está todo bien. Tarzán pelea con gente mala, después pelea con animales malos, después vuelve a pelear con gente mala. En un momento es como que recupera su humanidad. Se casa con Jane, son todos felices. Van al coso, como Tarzán vuelve a Inglaterra con todos los recuerdos de su padre. Y ahí te enterás que es el gran conde de Greystock, John no me acuerdo cuánto. Y se casa con Jane y forman parte de la realeza y está todo bien. Y la película termina ahí. Termina con Jane que le dice: vamos a tener un Tarzancito. Bueno, ahí termina la película. Esto arranca más o menos, ponele unos 4, capaz que 5 años después de eso, ponele, pues tampoco es una fecha tan exacta. En este tiempo, que no es el presente, la cosa arranca con una expedición. Resulta que África, por su tendencia de ser país dividido, es un país colonizado. País colonizado, pero digo dividido en el marco de su política. En esa época todavía eran colonias. Ya sé, pero digo, dentro de la política interna de África, ¿no? Como la mira la gente, o sea, de su peligro y de su política de tribus con reyes. Bueno, la cosa está que hay un nuevo rey de reyes controlando África, el cual ha sido impulsado por parece el primero reconocido por las Naciones Unidas. Este es el, creo que es el rey leopardo, no me acuerdo cuánto, el cual está viendo a ver qué onda de la vida. Naciones Unidas. Sí. Bien. El cual está viendo a ver qué onda hace con todo el resto de del continente. Mientras tanto, el tipo, o sea, está impulsando un montón de proyectos, onda el ferrocarril, el desarrollo de la energía, un montón de boludeces, porque en teoría él tiene el control sobre un montón de minas de recursos, y de un montón de cosas que le deja a África en sí, o sea, tiene un montón de montañas cargadas de oro y de boludeces. Hasta en la teoría va. La joda es que vos lo ves. Vos ves que la. O sea, la maquinaria africana empieza a trabajar. Trabaja. Pero en un momento vos ves que mucha cosa entra y nada sale. Y cuando mucha cosa entra y nada sale, hay que empezar a sospechar de los números que van entrando. O sea, básicamente el tan famoso rey que, o sea, ya hay tratados contra la esclavitud y un montón de pelotudes, ¿eh? Yo creo que hace rato que había eso. Sí, yo sé, pero digo, o sea, a este rey lo puso Estados Unidos ahí, básicamente. Y está, vamos, está fallando a nivel de reportes de las pelotudeces que está haciendo. ¿Qué pasa del otro lado de la silla? Bueno, el tipo, a blanqueándolo, se está quedando sin un mango. Sí. O sea, en su proyecto de empezar a construir a lo estúpido un montón de cosas, empezó a minar demasiado y agotó un montón de recursos. O sea, está en pelota el tipo. No tiene plata para controlar su propio reino. Entonces lo que hace es... Colonia, no reino. Su colonia africana. De estas que te venden así en los stands de perfumería, ¿viste? La colonia, la... ¿Cómo era? Los que no son, no son colonias, no son reyes. Bueno, sí. Vamos a ponerle el tener respeto a Tachala. Pero Tachala. Respeto a Tachala. No debería. Tachala rey de Wakanda, boludo. No debería. La jode que el tipo agarra. La inmunidad diplomática no es nada. El tipo agarra y dice: bueno, vamos a tener que sacar recursos de donde no lo hay. Entonces manda un contingente de soldados a buscar el único lugar donde no había robado algo, que era en unos como en unas montañas, en un sitio escondido. Y está escondido no porque no se vea de arriba, sino está escondido porque hay un montón de animales salvajes y tribu con mi hombre alrededor, entonces no podemos ir para ver qué hay. Va a buscar los famosos y legendarios diamantes de Rune. Entre el que dirige esta comitiva es un tipo llamado eran los diamantes de Balls, una cosa así. El tipo que dirige esta comitiva es un tipo llamado Ruth Algo, un militar barra diplomático barra encargado político barra pedazo de hijo de puta, el cual efectivamente encuentra la conchuda montañita donde está la conchuda diamante, que está siendo controlada por una de estas tribus, Christopher Waltz. Sí, Room. La cual todo el territorio está siendo controlado por uno de estos tribus super come hombres de gente matadora. Sí, tribu nativa de África. Tribu nativa de África que le gusta pintarse de blanco, viste, estas tribus que todavía son super todavía en esa época estaba. No podríamos decir que todavía estábamos en la época del vapor, así que imagínate. O sea, tan peor que ahora. Al menos en esa parte, en la época del vapor. Bueno, vamos a decir que este tipo Ruth lleva una buena comitiva de soldados, metralladoras, un montón de pelotudeces. Logra llegar hasta acá y cuando logra llegar hasta acá, lo emboscan y cagan matando a toda su comitiva. Salvo él, que por vestirse bien de blanco no lo matan. Es el único que tiene el trajecito impecable en el medio del bosque. No lo matamos. Por una de esas cosas locas de la vida, el tipo tiene una charla de mutuo entendimiento con el actual líder de esa tribu. Sí, también lo pueden recordar por haber intentado, digamos, arrestar a... ¿cómo era? De Guardians of the Galaxy. Star-Lord. El loco agarra y tiene una charla. Canon. Tiene una charla con el jefe Canon. Y el jefe Canon le dice, le muestra así un par de diamantes. Le dice, vos querés estas piedritas que son brillantes, que para mí no valen una chota, pero para vos valen mucho. Entonces le dice, sí. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Y pues estoy acá en bola, me mataste a toda la gente, estoy como para entregarte el orto, pero no sé, ¿querés mi culo o querés otra cosa? Y te dice, sí, quiero otra cosa. Quiero a una persona, así que vos me la vas a ir a buscar. Yo te voy a dar piedrita de colores, pero vos me la tenés que traer. Del otro lado del océano, en Inglaterra, tomando perfecto café inglés, levantando el dedito y todo, tenemos... a nuestro querido John Clayton, tercer duque de Greystock, el cual está teniendo una charla con el primer ministro de Inglaterra y su comitiva, los cuales están apoyando la movida que está... No me sale el nombre de este muchacho. La movida de George Washington Williams, también conocido como Samuel Jackson. Samuel el Labio Jackson. El L por labio. El negro no original, el negro dulce de leche. Bueno, después van a ver negro de verdad y se van a dar cuenta de lo que digo. Apoyando toda esta movida para que supuestamente se va a hacer un evento. Algún día voy a demostrar que cómo se llama, que Samuel es un invento de Hollywood. Hablar un blanco. Necesitamos un exponente negro poderoso, digamos, por excelencia. Vamos a crearlo. Al igual que Lucy Liu, necesitamos a la ciudad, ya que le salió bien Samuel. A la asiática, necesitamos un asiático exponente que sea mujer y después sabemos que yo ya. Y así las grandes mentes del mundo se pusieron todos de acuerdo para crear a un negro, lo suficientemente negro para que las masas lo siguieran, pero no lo suficientemente negro para que los blancos lo odiaran. Sí. Y así nació Samuel, el primer hombre negro, prototipo. Un saludo a toda la raza negra. Volviendo a lo que no es ciencia, tenemos que esta comitiva lo que trata de hacer, así como acto político, es: vamos a agarrar al buen John, el cual es mejor conocido como Tarzan, quien volvió de la jungla y legendariamente puede hablar con los animales y tiene una pija de 500 kilómetros. Vamos a llevarlo de vuelta a África a que él vea las grandes creaciones y grandes avances del nuevo rey leopardo, que vea sus escuelas, que saluda a sus profesores, que vea su fábrica, que sonría para la cámara, que vuelva después y que eso salga en el diario, y entonces Inglaterra va a estar re feliz con los tratos políticos que se van a hacer, Estados Unidos va a ver que está todo bien, a la gente le va a entrar platita y todo el mundo va a salir ganando. Esa es más o menos la idea principal. En todo este esquema, John no quiere ir ni pija. ¿Por qué no quiere ir? Y bueno, básicamente porque no está muy contento con África. O sea, históricamente África le quitó prácticamente, ¿cuánto sería? Como 20 años de su vida. Le mató a sus padres. Casi le mata a la esposa. Casi hace que le dé sida cuando se coge esos, a eso. Sí, cuando se coge esos changos. Y a todo esto, África lo intentó matar durante 25 años, no pudo. Además de que también nos enteramos que el hijo concebido en África de Tarzán y no sé qué, vamos a decir que el embarazo no llegó a buen término y se cagó muriendo. Entonces como que el tipo no tiene ganas de ir. Y medio que le chupa un huevo lo que le digan, porque el tipo es conde de Greystock. O sea, me la recontra sobas la verga. Acá, saludos a Center, Diego. Saludos a Center. Brave dice Justin League of Africa, Tarzán, Josh de la Selva, Jungle Girl, The Phantom y Pantera Negra. Ah, no. Y no te olvides de coso de, ay, ¿cómo se llama? De Roldán, el temerario. No, Will Smith. No, Roldán, el amigo de Roldán, que ahora no me puedo acordar cómo posta se llamaba. Busquen de. Ay, no me sale. No los Vengadores. Ay, no me sale esa serie de. Esa serie animada chota donde estaba. ¿Dónde estaba quién? Estaba Mandrake. Estaba Roldán y el negro ese que te digo yo que no me acuerdo, que era una imitación de un tipo de G.I. Joe. No, Will Smith realmente no me importa que sea, pero no, yo decía que Samuel no es un negro original. Vos vas a seguir tu cruzada para probarlo. Algún día vas a partir a Samuel al medio con una espada y te vas a dar cuenta que lo negro era solamente la capa y adentro era todo. Era todo coso, ¿cómo se llama esto? Todo vainilla. Obviamente. Bueno, volvemos a todo esto. Tarzán no quiere volver, a lo mejor. John no quiere volver. Pero da la casualidad que Jane sí quiere volver y en esta película Jane tiene más pelota de Tarzán y le dice, mira, yo quiero volver, no me rompa la bola, ahí está arreglátela. Ahí está nuestra casa, considera como quiere el otro, no quiero volver. Bueno, vos no querés volver, yo quiero volver. Acá la que mando soy yo, vamos a volver. Y bueno, vamos a volver. Bueno, se termina de organizar todo. La conversación que tiene con el doctor Williams ayuda a convencer a Tarzán de que sí, que vuelva. Tras la revelación de que lo que quiere hacer este tipo es realmente escudriñar en dónde carajo se está yendo la plata del rey. Y aparte le llegaron varios informes de, mirá, acá la cosa está creciendo muy rápido y la única manera en la que crezca esto tan rápido es que mucha gente esté apilando piedra, lo cual es ilegal. Entonces tenés que ir a revisarlo porque se pudre todo. ¿Cuánto llegan? Vamos a decir, el buen John se empieza a reencontrar con uno que otro bicho que dejó tirado por ahí. Y con la tribu, la cual era la tribu donde vivía Jane en su momento. Tribu que habla suajili, francés, alemán y perfecto inglés. Porque los padres de Jane, bueno, es como que le vamos a enseñar idioma, pero le vamos a enseñar todos los idiomas. Son políglotas. Repito. Son políglotas. Sí, son políglotas. A todo esto ¿cómo se llama? Williams habla solamente inglés. Tampoco es como vamos a elevarlo a un punto de sabiduría. Porque el tipo, aparte de ser diplomático, también peleó en la guerra de la Revolución de Estados Unidos. O sea, el tipo mató indios, fue soldado Y es como el negro vaquero. Pues puede hacer todo, Denzel. Sí. Bueno. En el medio de un montón de boludeces, de reconciliación, de reencuentro, de alegría, de canciones a la leyenda del hombre mono y de no sé cuánta huevada más, se revela el verdadero plan, que era el que había mandado la supuesta invitación para que Tarzán fuera a ver escuelitas y sacarse fotos a lo lindo, fue este tipo Ruth. Con el simple propósito de traer al boludo acá, meterlo en una bolsa y entregárselo al rey este. El secuestro nocturno se lleva a cabo. Después vemos un poco de las técnicas batmanescas de Tarzán. Obviamente ya sabemos, al menos por lo que ella sé cómo digamos, pudieron secuestrar a Tarzán con su gran fuerza. Agarraron un super rosario y se lo envolvieron en ello. Obviamente lo apresó con sus poderes religiosos. Las técnicas cristianas de Ruth son otra historia. Pero de domar salvajes. Sí. Pero bueno, vamos a decir que sí, que si no tenían como 50 mercenarios y un par de armas, no se lo llevaban ni a palo a Tarzán. Y un rosario muy largo. Pero lo que se termina llevando en el medio es, obviamente, se termina llevando a Jane. La cual también les cuesta bastante llevarse a Jane, porque Jane es bastante hija de puta en esta película. Y de paso se llevan a la mitad del pueblo secuestrada para servir en lo que vendría siendo la construcción de una... en teoría iban a ser represas y cosas así. Lo que realmente son es fortalezas. Las cuales, como idea principal, van a ser alrededor de 400 o no sé cuántas fortalezas. Las cuales van a ser llenadas a cagar de mercenarios que van a ser pagados con el dinero de los diamantes y van a ser aportados por entes ajenos a la corona, ¿no? Cazadores, extranjeros, ingleses locos, piratas, un montón de pelotudes. Muy organizados, pero esto es como contratar a la sociedad bancaria de mercenarios. Si el pago está hecho, te mandamos a la cantidad de mercenarios que haga falta. Si el pago no está hecho, no te mandamos ni pija. Todo esto bajo la obvia condición de que Tarzán tiene que estar en una bolsa metido listo para que el rey lo haga pija. ¿Qué hizo Tarzán para encular al guardián de los diamantes, no sé qué? Sí, a Canan. Bueno. Le hizo algo bastante jodido a Canan. No precisamente a él, pero le hizo algo bastante jodido. Lo corneó con otra cosa, con otro mono. Puede ser que lo haya corneado con otro mono. Le robó el gorila. Le robó el gorila, puede ser. Lo cual está bastante justificado lo que le hace Tarzán, pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué hizo? No te voy a decir. ¿Por qué? Porque está como por el final de la película. No importa. No vale la pena. No vale la pena porque está bueno saber qué le hizo. Es importante saber qué le hizo. Es importante. Sí, es importante saber qué le hizo. En el medio de toda esta pelotudez, obviamente, como dije, Tarzán se libera y hay que ir a buscar a Jane. Y el tema es que Jane va en un barco, el cual va muy rápido y queda muy lejos, y Tarzán va a pata. Y entonces todo el recorrido desde el pueblito ese hasta que Tarzán llega al barco a rescatar a Jane. En todo este recorrido va a ser acompañado por los de la tribu que le puedan seguir el paso, los cuales son 7 locos que dentro de todo la pilotean bien, y el Dr. Williams, el cual la está pasando desde que arranca. La pasa para el orto. Es como el tipo corriendo a Tarzán por la jungla y en un momento es como que el loco se encuentra con un... después de correr no sé cuántos kilómetros y estar hecho pija, el tipo se miran arriba de una montaña, pero arriba de una montaña mal. Y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para alcanzar un barco? Está como a 64 kilómetros donde nosotros estamos y está en el río y nosotros estamos arriba de la montaña. Tarzán le dice la gravedad. Digo, que el loco se tira de la montaña re mal y atrás de él se tiran todos los negros y se queda el Dr. Williams ahí en la montaña mirando para todos lados como diciendo, la concha de tu madre, Tarzán. No, la pasa super mal el tipo durante toda la película, pero está bueno verlo pasar mal. si fuese negro original podría confiarse, como todos los otros negros. Bueno, en un momento te das cuenta que no es negro original porque no se puede columpiar. Obviamente. Bueno, y en el medio de todo este recorrido tenemos a Tarzán peleando contra Mono. Después dice que los blancos no saben saltar. Bueno, los negros no saben caer. Bueno, tenemos a Tarzán peleando contra un montón de bichos, peleando contra un montón de gente, cagándose a trompada con un montón de personas. Vemos que se esforzaron por hacer a Tarzán el tipo más marcado de la historia. Fue como agarrar un puff de cuerina, pero de cuerina, y te le tirás encima. Bueno, es todas esas marcas, no está ni la mitad de marcado de lo que está el cuerpo de Tarzán. Es casi desmontable el tipo de lo marcado que está. Y después, con algo tenía que llamar al público femenino. Digo, toda la película. Además, con Taka hace mucho que no sé una película de Thor, imagínate. Sí. Bueno, si algo nos enseñó Coso, Escape del Planeta de los Simios, es que si algo se ha hecho bien en CG últimamente son los monos. Todos los monos están muy bien hechos en esta película. Escenográficamente la película está muy buena y la historia estaba perfecta. Hasta que llegamos a la última media hora. En la última media hora de una película que iba súper bien y súper tranquila y tenía escenas muy copadas, la película se va a la chopa. Arrancamos con... inmediatamente te das cuenta cuando se le acabó la plata. De ahí, de tener escenarios súper bien hechos, pasamos a tener obvias pantallas verdes, súper obvias pantallas verdes, blur innecesario en un montón de escenas que lo único que te revelan es que bien pedo. Steadicam súper al pedo para forzar un 3D que no existe en una escena terriblemente innecesaria. Encima personajes que no valen la pena como hacer. Es como la gran columpeada de Spider-Man sobre el tipo que no le importó a nadie. Dos o tres monos que estaban súper bien hechos, pasamos a tener jaurías enteras de bichos random que no están para nada bien. Un ataque a un puerto súper forzado. No es ajeno, porque durante todo el recorrido, mientras que Tarzán va y mata gente a lo estúpido, lo que vendría haciendo Williams va cambiando su arma a medida de que va. De que el loco va. Es como que el tipo no puede levelear su arma, pero puede robar la arma de gente que está con más nivel que él. Entonces arranca con dos pistolas que no sabes de dónde la saca. No, el tipo las traía. Pero. No, digo, ahí no ves cuando se las roba alguien. Sí, ves cuando se las roba. Pero la Gatri no vi cuando se la robaron. Cuando lo robó. Y bueno, mataron al tipo que estaba controlando la Gatri y el tipo se encontró con la Gatri. Pero es como. Bueno, el tipo arrancó con dos pistolas que estaban re bien. Después de que Tarzán la mataron. La Gatlin sniper, bueno. Que ni siquiera tenía mira. Después de que el loco agarró y mató un par de mercenarios, el tipo agarra y se encuentra con un rifle. Y dice, bueno, aguanta el rifle. Se chorea las armas, lootea las armas. Después matan a un mercenario que tenía un rifle mejor, se robó el rifle mejor. Y después se termina encontrando con la Gatlin. Y después con esa Gatlin hace la gran campa de Kiro y empieza a tirar lo estúpido y la gente cae innecesariamente y es un héroe y toda la pelota, pero dale. La pelea final ojalá hubiera estado mejor. Hubiera estado mejor. Sobre todo por lo que no había mostrado antes, porque en un momento de la película es como que Tarzán llega a un tren, el cual estaba cargado de soldados, y lo encuentra por la puerta así del tren, así como mirándolos a todos. Y todos lo miran a Tarzán, y en el momento en el que uno se trata de levantar así de la silla, Tarzán lo mira y el tipo se vuelve a sentar. No, pero lo que pasa en ese tren es buenísimo. Eso sí está bueno. Pero lo que pasa en el final de la película estaba. Y te demuestran que Tarzán lo que mayormente pudiera tener a Tarzán era el poder del señor. Sí. Póstala. O sea, yo quería. Ruth hace todo lo posible en esta película por caerte mal. Yo quería que la pasara mal posta. Y sí, la pasa mal, pero ojalá lo hubiera pasado peor. No hubo sangre, ahora que lo pienso, en esa escena donde digamos, Ruth desaparece, como ya no hay sangre. No, fue como muy gratuito, muy. Muy watcher friendly. ¿A todo esto lo hizo Disney? Porque, No. ¿Quién te estaba produciendo esto? No me puedo acordar, creo que Paramount. Justo no me acuerdo, pero sé que di. Te puedo asegurar que di dinero. Fíjate abajo, pero no me puedo acordar. ¿Qué carajo le hacía esto? Bueno, por lo que estoy viendo en Box Office le fue bastante bien. Fíjate el sitio oficial que tiene que salir el. ¿Qué carajo le está haciendo? Bueno, abriste cualquier cosa. No, está bien, abrí. Hasta que la gente entienda que ya no se usa flash para programar las cosas. Los zapatos justo te debería decir qué carajo las. No, no dice. Legal. Muchos monos. Legal. Warner Bros. Mira, es una película que dura una hora y pico, son como ciento y pico de minutos. Sí, está buena, casi 2 horas. Está buena la película, la película está buena, pero tiene una, la última media hora te la baja mal, dice el tema. La película iba para un 8 y después llegó la última media hora y te la baja mal. O sea, musicalmente está bien, escenográficamente está bien, todo está bien hasta la última media hora, la cual es una cagada. Es como complicada de jugar la película. De algún modo tenés que pagarlo. Acá dice, señor, optaron por pagarle un minuto más en la pantalla a Samuel Jackson. Sí, Samuel, antes de gastarse en historia y en boludez. Y calculo que fue en esta escena donde agarró y él se tuvo que proteger de la gran explosión. Ah, no, sí, también otra cosa, también conocemos el primer barco por nuclear de la historia y otras pelotas. Es, o sea, sí, tiene el final es muy choto. También tampoco ayuda mucho que una de las escenas del final, que básicamente es la escena 10 minutos antes que la película corte, está en el tráiler de la película y eso te caga re mal. No voy al tráiler, posta. No sé, voy a ponerle dejar un rato más en el horno, pues sí, el final te la caga mucho. Mira, sí. Las actuaciones están bien, el tipo labura bien, Jay labura bien, te lo crees a los locos. Pero los enemigos finales son chotos y la última parte de la película es choto. Entonces hay que bajarla, hay que actuarla con realidad, entonces sí. Mandale un 6, mandale un 7. Si estás muy al pedo a la tarde, mirala, está buena para verla, de verdad. Pero eso en un barómetro, ¿cuál sería? ¿Eh? En un parámetro, ¿qué sería? Dejar un rato más en el horno. Bien. Está como para DVD. Porque calculo que está en el cine, ya no está. Sí, está re para DVD. O sea, ya la pueden bajar, calidad Blu-ray, está perfecto, no pasa nada. Pero es una lástima, porque realmente la película iba bien, iba re bien. A la novela le tenía mucho respeto, tenía muchos flashbacks bien hechos, que servían para algo, no estaban al pedo. Se les cayó. Si llegamos a la última, se les cayó el proyecto en el final. Bueno. Es como que venís súper al palo, y en el último momento no se te para, y bueno, es la primera vez que me pasa, y mirás al techo y te sentís mal. Y ella te abraza y dice, bueno, no pasa nada. No sé si te abraza. Te mira con desprecio. Te mira, no, es que te abraza para que vos no mires sus ojos de desprecio. Te dice, sí, igual, y vos por dentro sabes, no. Bueno, ya sabes, Jimote. Con el negro no original, Samuel L. Jackson. Tarzán 2016. Sí. No sé cuánto nació la última de Tarzán. No, hace poquito. Creo que la última de Tarzán fue hace 2 años, una cosa así, pero no seguía esta. Era Tarzán la que hicimos hacer y nos salió mal. Sí, me acuerdo. Sí, ya comenzaba desde el principio. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Por lo menos no es una película despreciable, simplemente es una lástima de película. O sea, yo no la odio, yo me divertí, estaba bien, pero

気持ち気持ち気持ち気持ち楽しい気持ち雨降っていい固まるけどこんな場合って条件がない春もっといいことがあるそれ今日の範囲で状況でナイスチッチッチッチもしもしもピンチが来てチもしがいてチッチッチも知らんなマジ待ってろって任せつせいチもし四つ葉のクローバー取ればそれは葉っぱイエスハッピーチもし頼もしいらしいあと優しいって話めるし y esto de nuevo es Persona Se Cae. Justice, ¿qué pasa, jóvenes? ¿La están pasando bien? Bueno, volvamos a algo un poco menos timotesco, pero no importa. Sección de noticias, así que para tener algo de que podamos hablar y que Pyro pueda por fin recibir el karma de haber visto Tarzán y haber disfrutado con Tarzán. Es como, bueno, y lo ordené perfectamente para que quedara así. A ver. Bueno, hablemos de continuaciones, ya que esta semana estuvieron terminando varias cosas y que muchos anunciaron cosas. ¡Unos finales zarpados! También. Y otro no tanto, pero que al menos dejaron algo como expectante para la temporada de primavera del año que viene. Me voy a quedar sin un montón de series para ver y me queda toda la mierda para pasar la última semana. Todo lo que me interesa poco y nada lo tengo que ver esta semana para arrancar el nuevo tanque. Voy a venir súper amargado al próximo programa. No sé, eso es cuestión tuya. Según vos. ¿Dónde estaban las ganas de ser feliz? La vida y toda la cosa. Se van a acabar esta semana. Tarzán no llueve mucho. La pilotea. Ah, vas a desaprender. ¿Desaprender? Desaprender. Joder, ¿cómo te angreudías? Desaprender a divertirte. A ver. Primero de todo, vamos con una buena por un lado y también otra mala como para contrarrestar esto y equilibrar, digamos. La entropía, vamos a llamarla de alguna manera. Ataques kármicos, la balanza mística. Como ya sabes, con el episodio 12 que se estrenó el viernes pasado, el final de Berserk 2016, anunció que va a haber otra adaptación animada del próximo arco argumental. Debería porque la dejaron re bola la serie. Ah, no sé, tendría que terminar de verla. Pero va a seguir con el próximo arco argumental. Este arco que terminó era Saga de Castigo, era Danzaigen. Y ahora va a venir la parte, digamos, más fantástica. Ahí está, ya tenía bastantes cosas fantásticas, pero la que viene todavía más. Sí. Empieza Millennium Falcon. Bueno. Esta saga súper de fantasía que ya, digamos, los mundos ya casi, digamos, ya se fue toda está recontra distorsionado, se juntaron tanta que qué mierda está pasando acá. Ya se fue está muy bueno. Ya se fue toda la chota, en el final ya se fue toda la chota, pero así que bueno. Si por ahí les llegó a terminar de gustar esta nueva temporada de Berserk, a pesar de la animación, creo que posiblemente disfruten más aquí. Bueno, y capaz que pasa la... Capaz que hacen la gran God Eater. O sea, acordate que eran los 9 capítulos de la animación media porón. Que los últimos 4 capítulos se ponen la re pila, pulen la animación que tenían y la serie anda re bien. Bueno, capaz sí, que no pasa sé. Eso. Ahora, esta semana la podría tener. Algo que ya sabíamos, Spielberg anunció en el marco de la Kyoto International Manga Fair, Anime Fair, que trabajaba en una segunda temporada de Uchu Tenkasoku. O sea, sí. Ya la confirmó, ya lo que esperábamos más o menos, el estudio ya daba entrever hace una semana, como habíamos anunciado, que iba a realizar un anuncio relacionado al anime Uchu Tenkasoku. Por su parte... Quiero ver una segunda temporada de Uchu Tenkasoku, pues estuvo bueno. Tomohiko Morimi, que es el autor de las novelas originales, habló sobre lo que es esta secuela, prácticamente de la secuela del anime. Sé, para variar, he escrito una novela difícil de visualizar. Sí. Fue la primera que pensé cuando terminé de escribir la secuela. Como escritor torpe que soy, he perdido la consideración con el equipo de producción que digamos, ha dado rienda suelta a mis fantasías más locas. Cuando me paro a pensar en la barbaridad de obstáculos que van a tener que sortear en el equipo de producción. Lo mucho que me van a putear por todo lo que acabo de escribir. Me pueden los remordimientos. Por favor, perdonen a este pobre autor pendenciero. Es una formalidad un tanto abreviada, pero con este comentario quiero expresar mis más sinceras disculpas y ofrecer una plegaria para que salga una obra maestra mejor que la primera temporada. Por su parte, está bueno escribir sobre cosas épicas y criaturas super multiformes que cambian a medida que caminan, un montón de cosas. Después lo tenés que animar. Y, digamos, en respuesta a Yoshihara, que es el director del anime, que ya repite el papel de la primera temporada. Además, también añadió que decía algo así como lo más interesante de Uchita en Kazu Kuni son los nuevos y atractivos personajes que incluirá. Por favor, vean la primera temporada y disfruten de este mundo al máximo. Copado. El primer anime, como ya saben, gozó de una buena popularidad. Creo que Pablo, si mal recuerdo, ha hecho un informe. No me acuerdo si ese informe de Uchita en Kazu Kuni. No me acuerdo. Igual si no lo hice, lo voy a hacer, porque lo revalo. Obtuvo el premio a la excelencia en la 17ª edición de los Japan Media Arts Festival 2013. Y por otra parte, Entoya publicó la novela Uchiten Kazoku en 2010, la primera entrega en 2010, publicando su secuela Uchiten Kazoku Nidaime Nikicho. Acá Melenio confirma que no lo hice, entonces sí, lo voy a hacer. En 2015, la novela original vendió hasta la fecha 360.000 copias. Y este nuevo anime se va a basar en la segunda entrega, o sea, en Uchiten Kazoku Nidaime Nikicho. Algo que ya esperábamos algunos, confirmada la segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Ya saben, el episodio final de los que vieron las ovas especiales estas ya lo saben. De Saisen no Hirushi, ya se anunciaba al final. No comentaron mucho más sobre que se iba a estar, pero más allá de eso no se dijo nada. Va a tratar básicamente sobre, vamos a llamarlo, la saga de Camelot. Están todos yendo a la chota por ese lado. O sea, oficialmente no dijeron nada. Pero te digo lo que se va a tratar. O sea, la saga de Camelot y los 10 mandamientos. Por otra parte, también terminó Fake Lady Inner Prince Ilya. Tengo que ver el último capítulo de... Con esto se anunció que la peli, que va a haber una película de la franquicia. Debería. Ya está en proceso, así que también ya se abrió la cuenta oficial de Twitter de la película. Y ya está en la primera imagen promocional. Así que tampoco mucho más de esto, no hay más datos. Toda esta pelotuda va a terminar en un anime de Fate Grand Order. Una cosa así, súper frutera. donde por fin el autor también se va a juntar, obviamente, con el autor de Nanoha para crear este super crossover. Ese crossover de dos capítulos de manga. Y en el que van a discutir que realmente lo que escribió el Xenoverse dijo: ah, sí, mira, tenés razón, Subaru no vuela. No, eso no va a pasar. Va a pasar, obviamente. No, pues no es canon. Es cuestión de tiempo. Lo que está diciendo no tiene canon. Y para ver, el anime de R0 tendrá continuación. Obviamente que va a tener las novelas. Sí. En las novelas. En las novelas. Tras el final de la adaptación animada de la novela de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, el pasado fin de semana, han aparecido un anuncio de la franquicia en la estación de Akihabara en el que puede leerse episodio final del anime de TV. Pese a que de eso trata toda esta historia, ya ha terminado. Hora original, Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. De eso se trata esta historia, no ha acabado. El último volumen de la novela es el 9, de eso se trata toda esta historia, esto no puede acabar aquí. La serie de novelas con más de 2 millones de copias en circulación, el volumen 9 de las novelas a la venta el 23 de septiembre, o sea mañana, el volumen 10 a la venta el 25 de octubre, dos entregas seguidas con solo 2 meses de diferencia, la secuela del anime está aquí. De eso se trata esta historia. De venderte libros. El nombre del episodio 25 y final del anime. Y para Pyro fanático. Voy a hacer una aclaración porque ya me preguntaron esto durante la semana. ¿Qué pasa con Re:Zero? Re:Zero termina. El último arco de la historia es una serie de la reconcha de la vida. El último arco de la historia está bien. Está muy, muy bien. pero vos te das cuenta a 10 kilómetros de que no va a animar al final. O sea, ya sabés que va a cerrar de una manera típica, controlada, pero que la cosa se termina así, con el final que vos te pensás en ese momento que va a tener, y no es sorpresa para nadie. Pero la cosa termina así. No es muy imaginativo, pero es un final donde más o menos te cierran toda la idea, y obviamente falta muchísimo porque... En donde te deja la historia, te deja con tres de las cinco candidatas y un problema enorme que no se trata. Entonces vos ya sabés que en un capítulo eso no se resuelve ni en pija. Y te das cuenta en ese capítulo de que no hay planeada una segunda temporada y que posiblemente no la haya nunca. Entonces te dieron ese capítulo para cerrar y está todo bien. La serie será recordada como una serie de la concha de la vida. Está muy, muy bien. Igual que el final de Konobi. Sabemos cómo va a terminar. Y sí, pues, la vimos en Osaka. Sí, sabemos que va. Agradezcale a la vida que no es el final de Digimon 2. Está todo re bien. ¿De Digimon 2? Sí. ¿Cómo será Digimon? De Digimon 02. Try. No, de Digimon 02. Ah, sí, man. Por eso. Está todo bien, pero no es ridículamente feliz y estúpido. Está todo bien, vamos. Perfecto. Avanzamos con la vida. Si quieren otra cosa aparte de esto, que obviamente lo hay, lean la novela. Y a principio del año que viene sale el juego, lo cual va a ser un spin-off increíblemente estúpido que no tiene nada que ver con la serie, porque se trata de una cosa totalmente spin-off y totalmente estúpida, pero va a ser más recero y va a ser para cagarse la risa. Y para cagarse la risa, fanáticos de Kore Kore Chi, Gintama tendrá una nueva temporada de anime. El número 43 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha anuncia que Gintama de Hideki Sorachi tendrá una nueva adaptación televisiva animada en TV Tokyo. La revista también revela que el clímax del arco final de la historia se acerca. Futuros números de la revista se darán más información sobre este nuevo anime que te van a esperar y van a tener secuela. Sí, sí, ¿a qué me recuerda eso del final? Te acerca casi Naruto, boludo. Bueno, adaptaciones y otras adaptaciones, que estas no son continuaciones, pero son cosas nuevas que van a aparecer. Entre otras cosas, tenemos, por ejemplo, que el lobby del tomo recopilatorio número 16 del manga Chiruran Shinsengumi 5K de Shinya Umemura y Eiji Hajimoto ha revelado que la obra recibirá una adaptación a televisiva para animada y que se va a estrenar en enero del año que viene. Como ya saben, de todo esto va a tratar sobre que en Tokio, ya saben, está sumida en el caos, en un momento donde, digamos, hay diferentes posturas respecto al rumbo que tiene que tomar la nación. Aparece Shinsen Kumi como supuestos guardianes de la paz, el grupo que, digamos, son jóvenes que quieren salvar Kyoto y lo que ellos piensan que es un estilo de vida que tiene que continuar. Y lo pudren. Y bueno. Digamos, el valor de un hombre se va a medir de por cómo muere. Sí. Más que por cómo vive. Sí. Y que sea. Sí. Omemura se encargará de la historia, mientras que Hajimoto es responsable del dibujo. En el dúo, digamos, el dúo lanzaba el manga en el número inaugural de la Monthly Comic Seinen de Tokuma Shoten en el año 2010. El manga de Hajimoto lanzaba un spin-off cómico titulado Chicheran Hibun no Ichi. Uno de estos spin-off de SD super pelotudos. No sé, no te sabría decir qué tan corte cómico puede tener esta cosa. Como la serie de Oz Mafia, tío, basura. Bueno, el manga de. Por fin el manga de Hironaka Noriusei tendrá adaptación. El número 20 de la revista Magre de Shueisha anuncia que el manga Hironaka no Ryusei de Mika Yamamori tendrá llegar en marzo de 2017 a los cines nipones en formato de adaptación largometraje live action. Bueno. Lamentablemente no va a ser anime, pero bueno, quizá con eso dispare un anime. Pero nadie sabe. ¿Y quién hace el cometa? Nadie. para que sepan, entre otras cosas, quien va a dirigir esto es Takehiko Shinjo, que trabajó también en el mismo rol en The Live Action de Shigatsu wa Kimi no Uso y Paradise Kiss. Todavía estaría bueno ver el de Shigatsu wa Kimi no Uso. Me parecía complicado que redujeran todo eso a una película, ¿no? Sí. No te debe pegar ni el 10%. Sí, para mí va a ser como ver que intentaron rendir algo y tuvieron que quitar el personaje y algunos lo fusionaron como para darle una especie de... Sí, de contexto de cierre, armado, sí, a un montón de cosas. Sí. O sea, lo mejor que se pero... podría esperar sería algo tipo la onda de... Ay, no me sale el nombre. De la película de Mi Novia el Arma Definitiva. De... Ah, vos estás pensando, sí. De Saikano. Pero yo no vi la action de Saikano. Estaba muy bien. Casi tan patada como igual, la serie. Está muy bien. Son diferentes géneros. Sí, ya sé, pero... O sea, si la cosa se trata en agarrar tu... En agarrar tu alma y escupirla y cagarla... dentro de todo es el mismo género. Bueno, más detalles sobre la película se van a dar en futuros números de la Margaret. ¿Y de qué trata esto? Bueno, más o menos trata sobre Yosano Suzume, una chica de pueblo, que es muy pueblerina, posta. Que no piensa mucho, es como que es media lenta también y que solo piensa en comer. Así que bueno, ya se muda a Tokio, cuando sus padres se van a ir creo que a la isla o a un país extranjero. Se pudre de todo. Así y que ella se va a vivir con su tío, que tiene una especie de bar-restaurante. Y lo primero que hace cuando llega a Tokio, mira para todos lados y dice: ¡Mira, Isura! Apenas llega a Tokio, se pierde. Y en eso que se pierde, como que se descompensa un poco. Y la termina llorando un loco que es bastante. Parece bastante pendejo, pero no, es Tatsuki Shishio. Que al final, digamos. Shishio por. ¿Por termina... Makoto Shishio o por Maestro Satsuki? Es cualquier. Como más te guste. Que es bastante copado el tipo y bueno, y al final como que le termina moviendo un poco la médula a Suzume. Como solo con encima es amigo del tío, imagínate. Todo esto va a terminar al final de que Suzume también se va a dar cuenta de que Shishio es su maestro en la escuela. Antes todavía lo va a conocer a. Y le dice Lurditas. también va a conocer a Daiki Mamura, que odia a las mujeres, como que no les tiene mucho aprecio por sus motivos. Y digamos que tampoco como que le molesta que las toque, o sea, las mujeres lo toquen. Es el hombre malo. Más o menos. Es un hombre de alabado por malo. Es como muy conocido como que odia a las mujeres. Al menos eso piensa. Bueno. Yamamori lanzaba el manga en el año 2011 y terminaba en 2014. Un total de 12 tomos recopilatorios, un tomo spin-off, del cual ya hay, digamos, 9.93 millones de copias en circulación. Y la versión digital ya cuenta con 500.000 descargas. Esto obviamente, para... esto, la versión digital también es paga. Esto para todo lo que dicen: no, yo escribo para mí y nadie me lee. Tomá, 9 millones de personas, dele la concha de tu madre. 1.9. O 1. Casi 2 millones. Casi 2 millones de personas te lee la concha de tu vida. Yo lo leí muy bien. Es muy buen shoujo. Es un shoujo, es muy buen shoujo. A mi parecer. Y solo me queda. Solo tengo una cosa por decir. Vamos, Team Shoujo. Me chupo, huevo, Mamura y todo lo que haga. Y lo buen pibe que sea, pero vamos, Team Shoujo. Bien. Otras cosas sobre manga. A ver qué podemos comentarle de esto, porque ya vinimos hablando de Kochikame terminó. Y bueno, el número 42 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha, para Pedro que decía que sí iba a trabajar en una secuela de Kochikame. Sí. Bueno, anuncia que el mangaka Osamu Akimoto publicará 4 series simultáneamente tras el final de su popular manga Kochira Katsuyigaku Kameari Konmae Hatsuji. Hashutsuyo. Una de un detective, Kochikame. Otra de un bombero, otra de un oficinista y otra de un cartero, seguramente. Capaz, sí, o sea, acá tengo un poco las descripciones de las publicaciones. Así serían Kochikame. La primera será Kyoto Yoga Queen Monogatari Finder. En el semanario Young Jump más que nada va a centrarse en la vida de unas estudiantes de una academia femenina afuera de Kyoto. Mr. Clyde va a ser la segunda de las serializaciones que va a tener. se va a publicar en la Jump Square, siendo un revival de otro manga de Akimoto de nombre similar que finalizó en 2007 en las páginas de la Monthly Shonen Jump. Al igual que el anterior manga, esta comedia de acción se centrará en Jim Clice, un agente secreto japonés con cuerpo de mujer pero mente de hombre. Esto es como Cinderella hoy, again. Black Tiger se va a publicar en la Grand Jump, desarrollándose en un Erial. Para que no sepan, este es tipo como una tierra, si bien es, podríamos decir, desértica, tiene vegetación, pero como que nada crece ahí. O sea, nada servible crece ahí. Sí, como el mundo hecho de pasto. No, ni siquiera tan así, como mucho hecho de maleza. Como que... No, o sea, cosas... Sí, tierra, aprovechables tierra, no van a ser. Tierra, seca, 2 pulgadas de pasto, 2 pulgadas de pasto, tierra, seco. Donde también, digamos, la supervivencia va a ser bastante difícil. La historia va a tratar de violencia y armas de fuego, y estará protagonizada por una bella pistolera que viaja hacia la frontera. Yudane va a ser la última de las 4 publicaciones que va a estar llevando a cabo Akimoto, que se va a publicar en la Ultra Jump, siendo una secuela de Kochikame, media indirecta. Se desarrolla en una casa de baños adyacente a la comisaría de policía de la zona de Shitamachi en Tokio, contando con una hermosa mujer extranjera. Compartí en la pared, viste, salías de... Bueno, rompías la parte de los presos y terminabas en el baño. Akimoto puso fin a su manga de Kochikame el pasado 17 de septiembre, tras 40 años de publicación. ¿Sabes que eso fuera de joda le pasa a mi tía? la tía que yo tengo en Buenos Aires. Vive al lado de la comisaría de Morón, pero al lado, o sea, es la pared que separa donde tienen los presos. Da al patio de ella donde tiene la pileta. Entonces siempre le dicen, algún día te van a hacer un boquete y van a terminar en tu patio. Y van a salir y van a ver presos en tu pileta. Ya se publicó el capítulo final del manga Stay Kondo Quasar, ya que la semana pasada estábamos hablando un rato de Mayo Tomi y Mai Hime. El tomo número 24 del manga Stay Kondo Quasar, que se puñó a la venta esta semana en Japón, poniendo punto final a la hora de Kenetsu Sato y Hiroyuki Hoshino. El capítulo final del manga se publicó en la Champion Rita Kita Shoten el pasado 9 de julio. ¿Y cómo terminó la serie? ¡En una supernova galáctea! Sí, supernova vía láctea. Pero si hacen una super mega Kikiyama láctea otra vez, sí, yo diría que sí. Vamos, celebre amamantados. Hay que sacar poder de los lugares buenos. Dame tu fuerza pegada, Soniqueta. Dame tu fuerza vaquita. Aquí o más que vaquita. El manga de Gin no Sagi y de Berserk vuelven a entrar en hiatus. El número 43 de este año de la Weekly Shonen. Da noticia que le sorprendan a la gente. Weekly no Shonen Sunday de Shogakukan ha anunciado que el manga de Silver Spoon o Gin no Sagi, mejor dicho, Gin no Sagi, también conocido como Silver Spoon, de Hiromu Arakawa, volverá a entrar en pausa. Con la próxima entrega de la publicación, la revista pide a los fans, que ya saben, no sé, que intenten mantener la paciencia, sí, que corten la vena. Cálmese, no bajen las antorchas. ¿Qué hizo? Dibujó 2 páginas de mucho y se fue a la mierda. Bueno, el manga supuestamente va a regresar en enero, después de una pausa de 8 meses, poniéndose nuevamente en febrero. Y va a volver como las aventuras de mucho, así, a la mierda con todo lo demás. Y como ya saben, supuestamente el cierre estaba como muy cerca. Por eso no llega. Y por su parte, como ya estamos acostumbrados, Kenta Lumiera se va a rajar los huevos para agarrar y jugar alguno de los juegos de Dragon Master y va a poner en hiatus indefinido a... Ahora peor, porque encima debe estar jugando al Platinum Star y yo me recontracago en la verga que todavía no lo puedo comprar porque es un juego carísimo. Entonces va, el hiatus supuestamente va a terminar en inicio del 2017. Probablemente se extienda con otra expansión del... De eso se me ocurrió que después quiero comentar algo de videojuego. Vale, el manga apenas había vuelto de su última pausa en junio. Fueron menos... Sí, ya te dije, dibujó 2 páginas y le fue la mierda. Diría que fueron menos de 3 meses. El tomo número 38 del manga se puso a la venta también el 24 de junio. Parece cosa, viste las... ay, no me sale el nombre de esto. cuando quieren mantener una franquicia activa pero no tienen nada que hacer, o cuando se le están por vencer los derechos de un personaje. Sí. Es como cuando sacan una película de Spider-Man, que la sacan no porque está bueno sacar una película de Spider-Man, se la sacan para que no le saquen los derechos de las películas de Spider-Man. Entonces sale cualquier cosa. No te vayas, ya, ya mi code, mejor dicho, Itaru Inoue, diseñadora de Clannad. Itaru Inoue, ilustradora responsable de los diseños de personajes e ilustraciones de juegos como Canon, Air o Clannad. Sí, que ya está bastante como, viejita. Como para no conocerlas, sí. Ha anunciado que abandona la compañía Visual Art para trabajar como freelance. Su último trabajo es Harmony, que Visual Art K lanzará en Steam este viernes. Sí, sí. Inoue explicaba que cuando trabaja en juegos para una compañía sufre bastante con ilustraciones que realiza y no llega a ver la luz del día. Es que no, pues, y bueno, así salen, disculpame, pero así salen de una cosa de la concha de la vida. Los largos periodos de desarrollo de Kei en concreto la preocupaban en exceso, preguntándose si su trabajo, digamos, si su arte iba a terminar siendo olvidado en un cajón o si se utilizara. La mía pintaba con cosas, pintaba con paleta de 64 bits cuando la máquina podía reproducir 32, era como dale, boludo. Como resultado, decidió tomar la decisión de expandir los horizontes de su carrera un poco. En realidad confesaba haber enviado a la empresa varias veces la carta de renuncia, que siempre se terminaba retractando. Esta vez, sin embargo, dice que es definitivo y no tiene intención de volver. Entre sus ideas para el futuro, comentaba que aunque algunas de sus obras han tenido adaptaciones animadas, nunca tuvo la oportunidad de trabajar personalmente en un anime original, algo que le encantaría. Ahora vas a poder. También añadía que en cuanto a género le gustaría trabajar en algo de terror, incluso en bromeo sobre hacer un Yonkoma o incluso hacer un Doji de Shin Godzilla. Interesante, ¿eh? Garpa la idea, está bueno. Y necesitan unos guiones, un guión de este, ahora no me acuerdo cómo mierda se llamaba, ¿qué hacen? ¿Cómo era esta? Godzilla Naku Colony. Godzilla Naku Colony. Cuando Godzilla llora. Esta vez se podría llorar de verdad. Estaría bueno, vos lo decís. Terror y patada. Vos lo decís, joda, pero estaría bueno una cosa de terror con Godzilla. Pero de terror posta, estaría bueno. Inoue es parte, me escucho, era parte del grupo clave que fundó Ki, ¿ok? Y desde entonces se ha trabajado como diseñadora de personajes e ilustradora de multitud de proyectos. No fue, sin embargo, hasta Rewrite que cuando además tomó el rol de directora artística. Directora de arte y planificadora. Tengo que aclarar, cerré nota. El episodio final de Oran se emitirá junto a un programa especial. La cuenta oficial de Twitter de la adaptación. Que psicología en vivo. La cuenta oficial de Twitter de la adaptación animada del manga de Orange, de Ichigo Takano, ha confirmado que la serie finalizará con un especial de una hora el próximo domingo a la medianoche. Bajo el nombre de TV Anime Orans, Saishu Kai Mirai Tsunagu Ichi Jinkan Special. El especial incluirá el episodio 3 y final de la serie, siguiendo un segmento de charla entre los seiyuu protagonistas. Y el streaming del funeral de Kakeru. Vamos, Team Kakeru, que no muera. Todo para cagarle la vida a Suba. Hashtag cagémosle la vida a Suba. Tenía una vida perfecta, el tipo estaba re feliz. Si gane, bueno. Cagá la pija, ¿ves? Por eso no me gusta el viaje en el tiempo. Siempre caga la verga de alguien. A todo esto, más allá del ecchi de la serie, ¿qué tal está así con los juegos? Es que no puedes no puedes. Una cosa está muy pegada a la otra. Igual yo no vi la segunda temporada, porque estaba buscando una versión sin censura y después me dio paja encontrarla. Sí, a mí también me dio paja encontrarla. Pero en teoría tiene muchísimo más acción que la primera y es muchísimo más WTF que la primera. O sea, la primera tenía acción y tenía su WTFismo. La segunda como que tiene más acción y tiene el triple WTFismo. Igual es uno de los pocos trabajos donde van a ver a Aya Hirano, a la Senju de Nanoha, a Akito Yosagi, sí, a hacer, digamos, decir cosas tan explícitas y sonidos tan explícitos. Bueno, pasemos a una noticia importante. Pero búsquela sin censura. Si, no, si ven una pizca de censura, borren el capítulo y busquen otro. Pues. Kimi no Nawa ya está cerca de superar las expectativas de recaudación. Bien. La película Kimi no Nawa de Makoto Shinkai ha superado ya los 9 billones. Serían 9.1 billones. Vendría a ser como 9 mil millones y 10 millones. ¿Cuál es? 9 mil millones. Estás batiendo que la película ya lleva 10 billones de dólares vendido en coso. Más o menos. O sea, ubicate, estás hablando al pedo. No. No puede tener 10 billones de dólares la película. Ese es el presupuesto de... de recaudación en la taquilla japonesa. Habiéndose mantenido en el puesto número 1 durante varias semanas. O sea, desde ahora estuvo manteniendo desde que se estrenó el pasado 26 de agosto. Si la película tuviera 10 billones de dólares de taquilla, sería la mejor película del universo. Millones de yenes. Igual. De yenes. Igual. Acordate que como 1 millón de yenes ya es bastante... no es tanta plata, todavía no supera ni siquiera el billón de dólares. Creo que sí, creo que apenas supera los 100 mil dólares. Apenas supera los 100 mil dólares, o hasta ahí en el. Y restale 2-0. Bueno. Bueno, como venía diciendo, las expectativas de la película ya eran que iban a superar los 10 billones. De Shanks de recaudación, cifra que parece que va a convertir dentro de muy poco. Y digamos, esta cifra la convertiría en la primera película animada en alcanzar dicha cifra desde 2013 y la primera película animada en alcanzarla que no sea del estudio Ghibli ni de Hayao Miyazaki. ¡Cómala! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hasta la fecha, las únicas películas de animación que lograron romper dicha barrera de recaudación fueron Casi de Chino en 2013 y, para hacerla más corta, casi todas las películas de Miyazaki. ¿Y sí? Qué miedo. Que a todo esto Casi Tachino estaban pasando este mes por Isaac. Así que si no la vieron, la única chotada que está en inglés. Ajá. Está en inglés con sentido en español. No copo. Bueno, Makoto Shinkai concedía recientemente una entrevista en la que comentaba estar preocupado por el éxito del filme. No, me está preocupado porque vengan los de Studio Ghibli y lo maten. y lo que este le suponía a él como creador. Más que nada comentaba, o sea, la idea de la recaudación, de que la recaudación supere los 10 billones de yenes, y es algo que sinceramente asusta. Esta recaudación no es precisamente proporcional a mis habilidades. Yo no tengo un mérito de 10 billones de yenes. Ah, que yo creo que sí. Yo diría que sí. Temo que el equilibrio entre mi mérito y la recaudación esté descompensado. Chica admitía estar perplejo con, digamos, el gran éxito de la película. Y se mostraba humilde con sus capacidades durante toda la entrevista, aunque le preguntaron si con esta película tenía mucha confianza en el proyecto. Y este respondía: esta vez la hice sin pensar mucho en nada. Así que pensé que las críticas posiblemente me dirían como era entretenida. Esa era toda la confianza que tenía. Le salió un nombre a Simpson. Este tipo me gustaría conocerlo, boludo. Es un capo, es un muy buen tipo. En cuanto a varias escenas del filme y el turismo que ha inspirado, comentaba: el puente que aparece en la película y que pensé que quedaría bien en la escena, en realidad es de donde yo vivo. Lo peor es que tras estrenarse la película, hay mucha gente que va a visitarlo y a sacarse fotos. Y dice: creo que intentaré no volver a ir a ese sitio. Y bueno, ya que a algunos le van bien y a otros le va seguramente está yendo para la mierda, me parece que Sailor Moon ya no cuesta tanto en Japón, y por eso ahora necesita robarle plata a los extranjeros para sobrevivir. El club hace de fans mucho. El club de fans oficial de Sailor Moon, el famoso Pretty Guardians, sí, que supuestamente solo tenían acceso a los japoneses, ahora va, digamos, este nuevo Pretty Guardians 2016-2017 ha anunciado que se va a expandir al occidente. El club se fundaba el pasado mes de julio y hasta la duda, no soy miembro de Pretty Guardian porque en su momento no se podía y ahora no lo quiero ser. El club se fundaba en julio y hasta la fecha solo era accesible a quienes vivían en Japón, ofreciendo beneficios como información especial, tanto online como impresa. Un programa de radio quincenal en el que participaba Kotono Mitsushi, que es la Seishun Usagi. Sailor Moon. Una web secreta de Premium Bandai y merchandising exclusivo, contenido especial de varias colecciones de magazines de Sailor Moon y otras cosas. A un precio, descripción, de 5.500 yens. Por mes. No creo que inscripción, no sé cuánto sale la renovación. Capaz es por año, pero no sabe. No, es muy bajo para ser por año. Por ahora no se detalló, digamos, los beneficios que va a proporcionar a los fans del extranjero o del occidente, pero aseguran que la idea es proporcionar un servicio lo más similar posible a su contrapartida japonesa. Esto es una vendida de humo. Para poder inscribirse habrá que ser de uno de los siguientes países. Así que si está fuera, no te deberían poder inscribir. A ver, ¿cuáles son los países de cara linda que se pueden inscribir? Estados Unidos, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, Chile, República Popular de China, República China, hasta Taiwán, sí. Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hong Kong, que parece que para ellos es otro, sí, que sí. Es otro país. India, Indonesia, Irlanda, Italia, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Puerto Rico, Rusia, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tailandia y Vietnam. Y Wakanda. También, Wakanda. O sea, ¿sabes? Si sos de Argentina, sí, olvídate. No, si sos de Argentina, olvídate, no. Bueno, la descripción se pero, a todo esto, yo tengo doble nacionalidad, así que puedo entrar como italiano. Tenés que vivir ahí. Eso lo puedo fingir. La inscripción se va a abrir mañana 23 de septiembre vía web. Todo miembro japonés recibe, además, digamos, para que sepan, recibe una tarjeta de membresía y para demostrar su putosidad también recibe un brillo de labios. Bah. Así que vayan el día. Bueno, eso fue todo por esta semana. Que se debe vender en Mercado Libre a una cantidad de plata estúpida. Capaz. Posiblemente. Bueno, vamos con lo tenés que llevar a... tenés que caer a las reuniones de la secta con los labios pintados de esa cosa, porque si no, no entras. Te hacen así, como te ponen la luz negra y si no brilla de la manera correcta, no entras. Bueno, vamos con un opening. Vamos con el opening de 100. Dale, para. Primero voy a comentar lo de videojuegos ahora, o si después me voy a olvidar. Así directamente entra en noticias. Esta semana alguien se mandó un cagadón horrible. Pero horrible mal. Cagadón, pero ¿de qué? O sea, voy a comentar la historia. Esto pasó en el sábado pasado a eso de las 2 de la mañana. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, o sea, acá a las 2 de la mañana. Bueno, yo estaba boludeando, estaba buscando unas cosas, estaba mandando boludeces de un río al otro. Déjame terminar la historia y lo vas a entender. Mientras estaba haciendo eso, pues, vamos a hacer tareas de mantenimiento para que el computador no explotara. Y me pongo a revisar, no me acuerdo si estaba revisando Pixie o no me acuerdo qué boludez estaba mirando. Y por ahí siento que mi alma me llama hacia el lado de las ofertas. Y cuando tu alma te llama hacia el lado de las ofertas, uno tiene que seguir el llamado. Sí. Entonces, y así como le estoy pasando re para el orto este mes y el mes que viene también. Saludos, lo voy a pasar Daniel para el orto. Alexis. Saludos, Darío Alexis. Bueno, entre que estoy revisando eso, paso por Reddit y veo una publicación que se había publicado hace más o menos 2 o 3 minutos. Decía: PlayStation Network, error de publicación en precio, gran oferta, 100% descuento. Y un nombre larguísimo, el cual no terminé de leer porque directamente le di. Bueno, entre esas cosas, vos sabés que va a durar 3 segundos esa noticia, entonces vos tenés que ir directamente, no tenés tiempo para leer lo que es. Cuando entro a esta pelotude, me encuentro con la preorden del FIFA 17. Sí. Pero no es la preorden del FIFA 17, es la EA Sports Special Deluxe Pre-Order de FIFA 17. No sé cuándo, una cosa larguísima, un título súper largo. al cual no terminé de leer, pues no leí ni 5 minutos, y una descripción enorme. Y venía con dos categorías. O sea, vos entrabas a la parte de pagar el juego y estaba la versión de la preorden, de creo que era $75 o $65, algo así. Y arriba la versión full deluxe, esta que te digo yo, súper largo, con el título de free. Entonces yo agarré y dije, esto debe ser un DLC pedorro, debe dar una cancha, un par de camisetas, una huevada. Le damos, pues total, ya estoy ahí. No lo voy a jugar nunca, pero está gratis, dale, vamos. Sí, tiempo. Bueno, agarro, le encajo así. Digo, total, cuando le encaje seguramente me va a salir un cartel de, no, disculpa, fue un error en la publicación, no te damos esto ni chota gratis, disculpa, ya fue, jaja, nos rimos todo y seguimos con nuestra vida. Le doy, pasa, se va la parte del checklist. Bueno, ya fue, ni lo leo, vamos a darle total, después cuando le dé al botón seguramente me va a salir el cartel de, no, disculpa, fue una joda, una boludez. Agarra, le doy, hace todo el proceso, su pedido ha sido confirmado. Ahora cuando revise mi mail seguramente tengo un mail de PlayStation que me dice, nada, ni en pedo, boludo, fue una joda, no pasa nada. Y agarro, me fijo en el mail, compra confirmado, así que... Debe ser un DLC de mierda, creo que sea una boludez, ponele. Ponele que me acabo de comprar gratis una... No sé. Me acabo de comprar gratis. Sí, por eso, ponele que me acabo de conseguir Polonia para el FIFA 17, que todavía no va a salir. Ponele, creo que sé, sí. ¿Qué me importa? Agarré y terminé de hacer lo que tenía que hacer, me fui a acostar, la chota, lo vi todo y me fui a la mierda. Al otro día me fijo, esperando todavía el mail de PlayStation que me diga, boludo, te la creíste, era todo mentira, no sé qué. Me fijo y estaba, la compro, no sé qué, y como estaba deslogueado me voy a ver qué carajo era. Y me pongo a leer, y posta, aparentemente sí es el juego completo, la versión deluxe con el Season Pass y toda la pelotudez que trae una banda de huevada. Y cuando me fijo el precio, ya habían corregido, obviamente, este error. Y el juego estaba cifrado en $99. Me logueo como para ver el cartelito de no, esto no lo compraste ni en pedo. Y me aparece comprado. ¿Qué pasó? Y todavía no sé, porque el juego sale el 27, recién está la cosa. A mí en el store supuestamente me aparece como comprado. Y después revisé en la parte de cuánto tiempo estuvo esta noticia de error de publicación, y estuvo como por una hora y pico el error hasta que alguien se dignó a meterle mano a esto. Sí. O sea, vos considerás que dentro de los anuncios de la E3 pasado, el nuevo FIFA con el modo historia y toda la bolude fue una de las cosas más rescatables, por lo menos fue la cosa más rescatable de la primer conferencia que fue EA. Y dentro de todo el E3 pasado es uno de los 10 juegos más rescatables que hubo. Al margen de que sea FIFA, uno de los juegos más mundialmente jugados del mundo. ¿Te compraste un juego de 99? No lo digo por eso. Entonces te compraste un juego de $99. Sí. O sea, al margen de todo eso, esto es un error que estuvo por una hora. No. Ponele que como lo vi yo, lo vieron 50.000 personas. Reduciéndolo, pues, como sea, como lo vi yo, lo vi en 50.000 boludo. Reduciendo el número. Ya acabó de fijaría en el resumen. Pero así, o sea, así, llevándolo a grandes rasgos. Y ahí acaba de perder $7 millones. Durante una hora, EA perdió $7 millones. En un juego que tiene de valor de desarrollo como 60, o sea, perdió el 10% del juego. No sé, vamos a ver. ¿Y ahora cuánto está? No, sigue en $99. ¿Y vos cuánto lo compraste? ¿Eh? ¿Vos cuánto lo compraste? A nada. ¿A nada? A nada. No sé. Sí, vamos a ver, vamos a esperar que llegue el 27 a ver qué pasa. Yo que voy a empezar a revisar cosas para verme cómo me facturaron esto. No, ya lo revisé, nada. Bueno. No sé, es muy raro, pero o sea, fue como un cagadón súper importante. Calculo que el que lo publicó mal está muerto. O es una especie de movida de promoción extremadamente rara de EA. Porque a todo esto el demo del FIFA 17 se publicó creo que la semana pasada. Y también fue un demo súper jugado. que la gente criticó re bien. Entonces, como muy raro, o sea, si es una especie de campaña de promoción, está súper mal hecha. Y que tuvo la idea de hacer esto, es un gran pelotudo. Y como mínimo está muerto, pues por 7 millones te matan, sabelo. No, no es que te rajan, te matan a toda la familia. Bueno, vamos con un tema que al final no era. 始まるよ。 Y estamos de regreso, esto que Expreso se cae. Justice. ¿Sección de anime? Sí, antes de entrar a la sección de anime, voy a aclarar dos cosas que me olvidé de aclarar en la última parte del videojuego que quería comentar. Número uno. Salió la... No sé cómo clasificar esto, porque esto es complicado. Se actualizó, mejor dicho, ahí me gustó más. Se actualizó la demo de Resident Evil 7. Ah, sí, otra vez. Hay que aclarar que la demo de Resident Evil 7 ya fue muchas veces anunciado como que el juego no va a tener absolutamente nada que ver y no se va a ver así. No tengo ni puta idea para qué carajo sigue actualizando esta demo técnica si el juego no tiene absolutamente nada que ver y no se va a ver así. Es uno de los tantos misterios de este juego. Segundo paso, ¿qué trajo esta demo nueva? Para todo lo que lo hayan jugado me van a entender esto. En la primera demo hay un montón de cosas que no te llevan a ningún lado, que directamente son ítems que realmente no están, pero no hacen nada. Y supuestamente para cuándo va a salir este juego. ¿Fecha? Hay una fecha. Ahora te lo digo bien. Pero eso es otro tema del cual quería hablar. ¿Pero parece el año que viene o el...? Ahora te voy a decir bien una fecha. Dame dos segundos que me fijo. Pero también eso es otro tema del cual quería hablar. Bueno, volviendo a todo esto. La joda con esta demo es que trae más de estos ítems que son raros, que no sabes para qué están y que en teoría deberían servir para algo, pero realmente no se vuelvan locos. No va a llevar a ninguna parte. ¿Qué incluye la demo nueva aparte de todo lo que ya traía? ¿Será porque realmente la serie ya la saga se fumó tanto que ya no saben qué hacer? No, es que sí. Al margen de que la saga se fumó tanto que ya no saben qué hacer. Esta demo, para que se den una idea los que lo jugaron de su momento, en el cuarto de arriba de la casa, donde al lado del teléfono, los que hayan jugado saben exactamente dónde es esto. Se tiró abajo la pared que estaba al lado del teléfono, revelando la habitación que estaba por atrás. En la habitación que estaba por atrás básicamente no hay nada. Hay cajas, un maniquí, hay una ventana, la cual está cerrada con una llave que no te dan. Hay una puerta, la cual está cerrada, la cual no puedes abrir. Queda a otro cuarto que está en la parte de arriba, pero a ese cuarto no puedes acceder. Tenés en el proceso de encontrar estas boludeces, y si tenés el machete podés encontrar una caja de balas. No tenés un arma, pero podés encontrar balas. ¿A dónde vamos con la nueva actualización? Bueno, desde que te quiero comentar eso, tenés una mano de plástico, la cual podés unir con el dedo de plástico, haciendo una mano que tiene un solo dedo de plástico, el cual no sirve para nada. Y otra tanta de boludeces, al margen de que tiene un nuevo filtro gráfico que en teoría debería estar siendo preparado para una versión 3D, que esta es la otra que se cree que esto va a ser una versión paralela a la cual se va a poder jugar con VR. Y hay que aclarar que la demo en su primera instancia... ¿Qué tiene que ver el 3D con VR? Si el VR no es algo que era ver en 3D. Ya sé, pero es como el remapeado que le hicieron a... Es como un reblureado que le hicieron a la imagen. A todo esto hay que aclarar. En un primer momento, vos cuando jugabas la demo esta, no te hacía nada. La podías jugar mil veces hasta que sacabas todo lo que tenías que sacar, no te hacía nada. Ahora, por algún motivo raro, la di vuelta tres veces, encontré las cosas que tenía que encontrar, me mareé hasta la mierda. Pero en la parte donde el tipo viaja al pasado, pero mi mareé, me hizo mierda la cabeza. O sea, no sé cuál es el nuevo efecto loco que le metieron, pero es terrible lo mal que te hace al cerebro, y eso con el casquito de VR te hace bosta. resolviendo la duda que tiene Alche, el Resident Evil 7 sale dentro de 124 días. Si no lo, o sea, sale a principio del año que viene, a menos de que sufra algún atraso loco. Lo cual seguramente va a tener. Seguramente lo va a tener. La cosa ahí es para mejorar el juego. Sí, sí, sí. Claro. O sea, seguramente lo va a tener. Al margen de eso, también tenemos el sumado atraso de. Bueno, de Last Guardian. Atraso que estoy seguro está relacionado al lanzamiento de la nueva consola. Igual se atrasó ya, pero no tanto, sale dentro de 75 días. ¿De la nueva consola? De la nueva reversión de la Play 4, de la Play 4 Pro. No sé para qué mierda lo hace, pero calculo que le dijeron, mira, acá puedes meter dos colores más, y eso hizo que se atrasara el juego por uno o por otro motivo. Son 75 días, no es para tanto. Pero lo que quería comentar es básicamente sobre los juegos que salen con preorden. Hay algunos que ya están rozando la total idiotez. Dígase el atraso que tuvo el nuevo Gran Turismo. El Gran Turismo Sport, sí. Que supuestamente se lo esperaba para finales de este año o quizás principio del año que viene. Ponerle una cosa, pero principio ponerle una cosa enero, primer trimestre del año que viene. El juego sufrió un atraso y ahora el juego sale dentro de 465 días. O sea, va a estar disponible recién quizás noviembre. O junio del 2018. No puede ser 465 días. No, va a ser 2018. Es el 2017. Es agosto, julio. Igual, es un atraso de más de un año de juego. No, menos de un año. No, 465 días. 465 días más de un año. Es un año, o sea, y no chaco. No sé por qué me quedo, teníamos 600 no sé cuántos días. No, boludo, no vivís en Marte. O sea, sí, en 2018. Sí. Pero, o sea, es una total guarangada. Y cosas así hay a patada. Hay un montón de juegos ya preanunciados que tiene una fecha de preestreno que vos decís, loco, no puede ser. Bajo ningún contexto, más pensando que las consolas nuevas se están tratando de... o sea, este año salió, va a salir la Pro, la Slim y el VR. Supuestamente... No son consolas, el VR no es una consola. Ya sé, es pero... son accesorios. Pero digo, supuestamente en la E3 del año que viene ya va a estar en... no sé si a voces, pero... Ya se va a confirmar el lanzamiento de la próxima PlayStation, si es que la hay. No puede tardar más. O sea, la próxima PlayStation tiene que estar anunciada mínimo para la TGS del año que viene. Sí, que está, algo que ni siquiera... Ya sé, pero... Ni siquiera va a ver ni el modelo. Ya sé, pero tiene que estar, o sea, tiene que estar oficializado el modelo de desarrollo ya. Para que haya una PlayStation nueva en 2018-2019. De la misma manera que va a haber que la nueva consola de Nintendo sale el año que viene. Yo te digo, porque si no, PlayStation va a tener un problema cuando va a estar en franca competencia contra la Scorpio. Que ya tiene fecha para el 18. Entonces, si me estás atrasando un juego 465 días... Igual dentro Play de una... siempre es el último en lanzar la consola. No, Play casi siempre es el primero. Ah, sí. No, pero primero para que no sale Microsoft. No, Microsoft anuncia primero, pero la consola de Play sale primero. Me parece que primero salió la 460 y después salió. No, la Play 3 salió antes que la 360. O sea, Microsoft siempre anuncia antes. Pero la Play 4, pero la Xbox One sí salió antes que la Play 4. Por diferencia de meses. Pero, sí, pero se anunciaron en la misma E3. Bueno. Y Microsoft anuncia antes porque la conferencia de Microsoft va antes de la Play de Play. Pero si fuera al revés... La sacó meses antes. La sacó antes. Bueno, la sacó antes. Bueno, pero la máquina ya estaba, no es lo que... Sí, pero tiene que ver el lanzamiento, no el coso. Pero no es lo que... No es lo, vos no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. O sea, sí, Microsoft... Bueno, ¿qué importa que la anuncien en la misma de traer lo mismo? Al final la consola va a estar antes. Pero no sale antes por gozo, no sale antes por desarrollo. Las consolas ya están hechas. Estamos hablando de cuando salgan a la venta, que es cuando importa. No importa si ya la tenías hecha y la tenés guardada 7 años. Pero no, eso no viene al caso lo que te estoy queriendo decir. Lo que te estoy diciendo es que si vos me atrasas un juego 465 días a partir de ahora, tu juego sale en el 2018. Sí, porque no querían tener... Sobre el lanzamiento de una futura consola. ¿Y qué tiene? O sea, el juego se Te voy a decir algo, para que la E3 podrá hacer todo el evento que quieras. No me estás, otra vez no me estás entendiendo pero lo que. Pero yo te digo, podrá hacer todo el evento que gran que quieran, pero se anunció, o sea, este año fue solo juegos. Si no anunciaban eso, era como que se quedaban casi en pelotas. Y el año pasado fue software. ¿Está bien? Bueno, pero el año pasado sí tenían cosas para lanzar. Este año, si no tenían cosas para lanzar, era como que estaban en pelotas. Otra vez, no me estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir. O sea, atrasarme este juego hasta ese punto significa que el juego se convierte o en el último juego de la generación de la consola actual o en el primer juego de la generación de la consola futura. ¿Cómo preordenás? O sea, ¿cómo tenés el concepto de ya pedir plata por un juego sobre una consola que no existe? Eso es lo que te estoy tratando de decir. Porque no dijeron todavía nada de la consola. Bueno. Segundo, pueden instalar más plata. Y dice, bueno, ya que estamos, también lanzamos para la otra consola, pero vamos a estar más plata. Bueno, agarramos. Y como este juego que no teníamos, o estaba ni siquiera a la mitad, vamos a anunciarlo acá para no estar en pelotas, para menos que crean la gente que va a haber algo, pero no, bueno, lo tenemos, después lo retrasamos, total, no importa. Y de paso, ya ahora le sacamos plata. Otra vez, no me estás entendiendo el enfoque que le quiero dar a esto. No me estás entendiendo que... Que puede ser posta que no la tenía, pero tenía que anunciar algo. Más allá de que después esto iba a ser un último juego, o de que no, o que no iba a ser un último juego y iba a salir otra consola. Pero no te estoy hablando de eso, no te estoy hablando de números, te estoy hablando en favor de la calidad del juego. O sea, históricamente, el último juego de la generación de la consola es el mejor juego de la consola. Porque es como que es el donde se pulió todo el software y se le exprimió al máximo la consola. El primer juego de una nueva generación de consola es el más pedorro, porque están trabajando básicamente en el aire. O sea, tienen un montón de capacidad de desarrollo, pero es como los juegos que todavía siguen sacando para Play 4 y para Play 3, que son lo más que puede tirar la Play 3, pero vos lo metés en una Play 4 y es un juego medio pelo. O sea, te das cuenta cuando te muestran un juego de la saga Tales, que sí, te muestra un mundo enorme con un montón de bichos, pero es un mundo enorme que relativamente está vacío. O sea, es un mapa gigante que tiene 4 bichos. Eso es lo que te quiero decir con relativo de calidad de consola. Si vos me planteas un juego super esperado. Bueno, pero yo digo, vos decís calidad de juego, pero eso también te insume en tiempo. Ya sé, no pero. Es solo cuestión, ya sé, pero digo, si vos planteas. Si vos planteas la calidad del juego que supuestamente va a tener o que debería tener el Gran Turismo. Bueno, eso te refleja que. Los tipos no lo tenían por el hecho de que si te era tan bueno, iba a requerir más tiempo. Ya sabían que iba a llegar antes, pero no tenían nada. Ya sé, pero entonces en ese caso se convierte otra vez, se convierte en el primer juego de una consola nueva, el cual no exprime ni el 10% la consola pero nueva. No salió la consola, todavía no digamos que iba a ser el juego de una consola nueva, porque todavía no salió. Ya sé, pero es como, mirá, si me lo pones en ese sentido, considerándolo en Play 1, es como mirar el último Armor Core contra el Robo Pit. O sea, es como cosa super poligonal cuadrada contra bicho bien definido. O sea, el primer paquete que. O sea, el primero que se compre la supuesta consola nueva que va a salir con el juego de lanzamiento Resident Evil 4, que lo venís garpando. Resident Evil 7, digo, que lo venís garpando hace 2 años. Para que salga en una consola que no existe, ya no es ni siquiera la gran Last Guardian. O sea, Last Guardian nunca tuvo una fecha de salida hasta ahora. Es como la mentira sobre la mentira, pero nunca te dieron una fecha. Acá te están dando una fecha. Es como, va a ser súper pedorro. Va a ser súper, súper pedorro. No sé cuál va, pero no entiendo cuál es la queja en todo esto. Pero... Que te están cobrando 2 años para un juego que posiblemente no salga en tu consola. 2 años antes para un juego que posiblemente en la consola en la que lo está agarpando no salga. y que si sale para la nueva va a ser super pedorro. Ya la gente que lo pague, o sea, tenés que tener ganas de pagar un juego. Es decisión de cada uno. Bueno, sí, ya sé. La gente le gusta Gran Turismo, te va a pagar igual. Ya sé, pero no solo, ya te dije, no es el único juego que está cifrado para dentro de la barra de los 465 días de preorden. Y segundo, por cómo van con los juegos en Play 4 y cosa, y Xbox One, creo que va a pasar un tiempo hasta que lancen otra consola, hasta que puedan exprimir tanta plata como sacaron con la Play 3 o la Xbox 360. Y Microsoft ya prácticamente está abandonando la idea de hacer consola. Ya sé, pero yo te digo, para mí va a pasar todavía un tiempo hasta que digamos anuncien otra consola. Y ya te digo, para mí es que no tenían nada para anunciar en la E3 y dijeron vamos a tirar esto porque si nos quedamos en pelota. La verdad es que las cosas de EA también hace mucho que no viene sorprendiendo tanto. EA nunca sorprendió. EA es caca desde principio a fin. No sé por qué carajo llamaste EA en todo esto. Es como decirte que Ubisoft tiene torre de radio, boludo. No sé por qué carajo llama a EA a todo esto. Bueno, sección anime. ¿Qué? No pensé que me ibas a decir. Bueno, sección anime. Bueno, como se imaginará. ¿O querías que dijera algo? No, pensé que ibas a tirar una última reflexión así súper importante. Pero no, vamos a la sección anime. Bueno, como estábamos diciendo, volvemos a lo que es la sección de anime de personas se cae. Y ya sé, ya querés que lo tire ahí. Vos ya querés pensar en la otra consola para comprártela, por eso. No, yo quiero el casco de realidad virtual. No. Bueno, esta semana volvemos a saltar del género a la ruleta porque básicamente así no me aburro y no los aburro a ustedes. Y esta vuelta les vamos a traer algo divertido para ver en su momento y que lamentablemente está por llegar al final de todo. En este caso, la serie de esta semana es la para nada menos mágica y loca Rewrite, una de las tramas que nos viene a entregar el estudio K, y que puede decir que ha mantenido todos sus estándares de ser divertida, con personajes súper rescatables, con cosas que se cagan en la realidad de formas extrañas, y por supuesto, tener el componente del Kokoro Impact que tanto nos gusta. Pero antes de producirles una pequeña introducción de la serie, vamos a pasar a darle los datos técnicos y continuamos. Rewrite es una serie de TV estrenada el pasado 25 de junio de este año, en una emisión pre-air, o sea, para los muy afortunados. Y si no fuiste del paquete de los muy afortunados que la vi en su momento, para vos la serie arrancó el 2 de julio, con una duración total de unos 13 episodios, de los cuales ya van 12, y basada en el juego homónimo de Kay, que fue lanzado en el 2011. Básicamente el juego fue lanzado para prácticamente todo, excepto para Nintendo, por eso uno es como pija. Bueno, esta es una historia de la magia, de la guerra, de la destrucción. Y todo eso empieza con quien, vamos a decir, pretendía ser un tipo común, el más común de la Tierra. Kotaro Tennoji, voy a decir, ningún parentesco con el prota de Pitaten. Aunque no sé. Kotaro. habría que analizar a Kotaro a ver qué onda. Capaz que algo le saca. Algo de cara de Kotaro tiene. Pues el flaco es un estudiante de secundaria alta que vive en una ciudad, en un entorno que no le parece ajeno ni raro, pero que la trama nunca va a terminar de definir qué tan raro o ajeno es. O sea, paso a explicar. Su vida de estudiante dentro de todo es feliz, no pertenece a ningún club o realiza alguna actividad de la cual lo podemos destacar del resto. Tiene muchos conocidos y se lleva bien con todos, pero asegura que casi no tiene amigos. Y suele llenar un poco del vacío que a veces siente metiéndole ganas a uno de sus hobbies, el cual es explorar ciudades desiertas. Antes que me diga. Es fan de Indiana Jones. Es fan de. ¿Cómo se llama este tipo? No me sale. La tenía hace 30 segundos. La tenía. Y la perdiste para siempre. Sí. Nunca volverá. Un charter. ¿Cómo se llama? Nathan Drake. Sí. Pero antes de que me digan algo, mejor esperen a que termine con esto. A ver, uno de sus recorridos locos por esta ciudad abandonada, voy a decir, Kotaro extrañamente atraído por algo, en este caso una figura que él no reconoce. Vamos a decir que esta persona es una chica la cual parece estar contemplando un árbol misterioso. Árbol grandote de estos troncos que vos decís, acá está la magia. Bueno, por supuesto que Kotaro se la queda mirando, pero antes de poder mediar palabra, la pendeja se percata de él y ni lenta ni perezosa usa un poder psíquico sobre un listón que tenía, el cual sale disparado rápidamente hacia Kotaro y le atraviesa el corazón de forma contundente, matándolo en el acto. Te pasa por chico Boy Scout. Te pasa por chico Mirón. Boy Scout. Sí. Voy a decir, en medio de un charco de sangre y sin entender qué pija de nada, vemos extinguirse la vida de nuestro prota. Y en la incertidumbre absoluta y el terror. Y después despierta. o sea, posta en un sueño, pero qué sueño raro que tiene la gente. Mientras que cómo lidia con, o sea, con un muy vívido sueño de muerte, de cómo la palmaba, Kotaro controla un poco su cagazo, mientras asegura de que todo está bien, de que todo está en su sitio, de que no hay un agujero donde no lo había, y no hay media humanidad de él tirado por la habitación, o sea, es un buen día. Pero este no será el día normal que cualquier persona pudiera tener. Como dije en un principio, el ambiente donde ocurre esta historia es levemente difícil de explicar. Y el hecho de que, voy a decir, de que todo lo toma como algo de todos los días no ayuda demasiado a ubicarte. Por lo que se puede ver en este mundo, la ciudad donde vive nuestro prota es una amplia urbe bastante ordenadita, de estas ciudades que combinan bien lo que es la naturaleza con la vida diaria. O sea, mucho verde, espacios abiertos, pero con todas las comodidades de una ciudad normal. También hay que destacar que la ciudad parece estar junto a un bosque bastante amplio y profundo. La ciudad en ruinas de los sueños de Kotaro podría existir o no. Esa parte nunca te la aclaran. Y la escuela a la que asiste nuestro prota se encuentra en la cima de un monte al cual el único medio de acceso parece ser un camino largo y serpenteante y bastante empinadito. Todos estos datos los tiro porque tienen relevancia, no están al pedo. Como dije antes, el día de Kotaro será uno de tantos otros. Y como uno de tantos otros días, él tenía que hacer una tarea a la cual él ya estaba acostumbrado. Por un encargo de su vecina, él debe entrar en el bosque y buscar un tesoro. El tesoro en cuestión vendría siendo Kotori. Kotori Kanbe, la compañera de clase y amiga de la infancia de toda la vida de nuestro pendejito, que tiene, así que como destacable, tiene dos problemas. El primero es que tiene la costumbre de ir al bosque y quedarse ahí hasta muy tarde dando vueltas. El segundo problema es que suele quedarse dormida en el bosque y hasta sufre de un leve sonambulismo, la cual provoca que de vez en cuando ella termine dentro del bosque. ¿Cómo o sea, dentro del bosque? ¿No sí, dormía o sea, en el bosque? A veces se queda a dormir en el bosque y a veces se duerme en su casa, se levanta y va al bosque. Igual es lo mismo. Sí, es al final termina en el bosque. Sí, al final termina en el bosque. O sea, si a todo esto le sumamos a la tirada que... No me digas que van a la escuela porque ahí sí te mandan a la mierda porque están todo el día pelotudeando y después van a la escuela, ¿cómo hacen? ¿Cómo van a la escuela? ¿Van a la escuela, no? Sí, son estudiantes. ¿Y cómo mierda hacen para pasar su tiempo en el bosque? Ella vuelve de la escuela y va al bosque. Y para estudiar y encima después duerme en el bosque. Ella vuelve de la escuela y va al bosque. Se queda a dormir en el bosque. O vos se va a su casa y cuando se duerme, se para a mitad de la noche. Cuando se despierta en el bosque y va de nuevo a su casa. Se va a su casa, se cambia y se va a la escuela. Son días de 28 horas. No sé. Ya te dije, el bosque está pegado a la. Está como a 2 cuadras de la casa de Kotori. O por lo menos eso es lo que se entiende. Entonces está peligroso, ¿no es? No dije que era peligroso el bosque. En ningún momento te dije que el bosque era peligroso. Si a todo eso le sumamos que la loca es media tarada, o sea, la cosa podría ponerse jodida en algún momento si llega a caer en. No, no porque se la coma a los animales, sino porque capaz que se cae en un pozo ciego, hasta sabés. Pero Kotaro siempre ha tenido la capacidad de encontrarla. Y el bosque no hay gran cosa jodida, por lo que. Todo. ¿Termina dentro del bosque o termina el bosque dentro de ella? Un poco de todo. Realmente un poco de todo. Por lo que puede decir que esta cosa de ir a buscar a Kotori no pasa de una molestia mínima y le da la oportunidad de caminar por ahí, tomar un poco de aire, reflexionar sobre las vicisitudes del cosmos y hasta encontrar uno que otro animal extremadamente guatafaquesco que no cuadra en ninguna tabla de la biomasa. O sea, una especie de bola de pelo rosa con patas medio pokémonesco, puede decir, tamaño levemente parecido a un cerdo. Para, pero entonces entra en un animal clampesco. Entra perfectamente en un animal clampesco. Bueno. Puedo decir que no, realmente no cuadra en ninguna otra cosa. El cual nuestro prota lo mira e instantáneamente, así por mirarlo 2 segundos, lo termina clasificando como mamut. No sé por qué carajo le salió, pero lo termina clasificando de mamut. Jotaro sí sabe. Él es un boy scout que encima recorre ruinas. Reconoce la vida, pero al instante. Va al bosque y nombra, y de paso nombra. Nombra nuevos, se descubre nuevos animales de naturaleza y los nombra. Los nombra como mamut. Como dije, un día más en la vida. También hay que destacar que durante la noche y mientras dormía, él fue visitado por una criatura invisible que le dejó sospechosas marcas de baba en el brazo. Un sí, día no, no, lo del día normal se está yendo a la pija, pero bueno. Exhibicionista con. Exhibicionista pelado. Por suerte no le existe pelado. Es que no lo vio, él todavía, como yo digo, para él es como otro animal, pero en verdad es el exhibicionista pelado con piloto. Viendo qué hace con su sueño de muerte, que todavía le jode, y ahora teniendo que lidiar con lo que el flaco asegura que puede ser una especie de fantasma o maldición. ¿Cuál es? Que le dejo baba. Puede decir que encima. Puede decir que. Kotaro se encarga de lo que vendría siendo tener su pelea diaria con su compañero, barra colega, barra rival, barra patotero, barra enemigo, barra conocido. Un flaco que se sienta al lado de él llamado, que también tiene signo de Churibio, llamado Haruhiko Yoshino, que vendría a completar junto con Kotori lo que sería el triángulo de lo más cercano que Kotaro tiene a amigos. Sin embargo, esto no serían las únicas amistades que nuestro prota tiene. Dentro de su circulito también encontramos que se lleva relativamente bien con lo que vendría siendo la presidenta de clase de su. O sea, su presidenta de clase, que vendría siendo Luchi Akoginata, que es una chica que todos admiran por su, voy a decir, responsabilidad, recio carácter, serenidad, la cual choca constantemente seguido con Kotaro porque el boludo tiene la mala costumbre de batirse alguna pelotudez que si la sacan de su cuadro de confianza, o se zarpa diciendo algo pedorro. Pero dentro de todo, se podría decir que se llevan bien. También podríamos nombrar a Shizuru Nakatsu, que vendría a ser la Kohai de Kotaro, la Loli Petanco con parche, encargada del comité de disciplina, que realmente suele llevarse muy bien con nuestro prota. Pero todo esto se lleva también que Lucha tiene miedo porque seguramente Kotaro se la va a violar en algún momento, según Lucha. Es parte del comité de disciplina, ¿qué crees? Sí. No. O sea, Lucia, su presidenta de clase, tiene miedo de que algún día se viole acoso. Ah, supresidenta. Porque la otra es como muy expuesta. ¿Y por qué le asustás? Yo digo, porque es miembro del... No, no, te está equivocado. Shizuru. Shizuru es la miembro del club de disciplina. Pero es como muy chiquita y muy indefensa ante lo que podría hacer Kotaro. Y la otra lo mira como diciendo: vos te la vas a violar algún día, pedazo hijo de puta. Porque Shizuru es muy amiga de Lucha, por eso. Y por supuesto, dentro de lo que hay que nombrar, tampoco podemos dejar de nombrar lo que vendría siendo Chihaya Otori, que es la nueva integrante transferida al curso del prota, de la cual tuvo la fortuna de conocer justo el primer día, cuando se le encontró literalmente colgada de un árbol. O sea, camino a la escuela, voy a decir que la loca tuvo... producto de subir la subida que le decía antes, la loca se tropezó y literalmente se cayó y terminó trabada en un árbol. También hay que acotar que... ¿Y se le eche por medio? ¿Qué ves? Más o menos, porque no cayó arriba de nadie. O sea, que quedó en el árbol. No, pero quedó expuesta. Sí, quedó expuesta en el árbol. Sí, quedó expuesta la panchera en el árbol. Como dije, también hay que acotar que... desatorarla del árbol metiendo mucha mano, plus situaciones inevitables del destino, no ayudan a una buena primera impresión, y que ella sea obviamente más fuerte que él, porque Otori es obviamente mucho más fuerte que Kotaro. Tampoco te hace quedar muy varonil, y menos ayuda que... tampoco ayuda a tu fama que lo primero que ella diga cuando entra al curso es: ah, ese es el depravado que me tocó el culo esta mañana. Pero el tema del espíritu no es algo que se pueda tomar a la ligera. Vamos a volver al tema del espíritu. O sea, se va a violar a Shizuru. También está el hecho de... ¡Ah, también te querés violar a ella! vamos a volver al tema del espíritu. Sobre todo porque las visitas siguen y siguen, y aparentemente el estado de salud de Kotaro empeora cada vez que esta cosa pasa. Cada vez que le dejan la baba, es como que el tipo le va drenando la puerta. No sabe bien lo que le pasa. La posible solución a todo esto vendría en forma de un dato misterioso. O sea, se rumorea que en la escuela hay una poderosa bruja con poderes mágicos, pero poderes mágicos de verdad. Y si esto fuera posta, sería una buena oportunidad, como cualquier otra, como para tratar de quitárselo de la maldición de encima. Antes de siquiera considerar las implicaciones de tratar con una bruja de verdad, Kotaro recibe una invitación de la susodicha para verla esa noche en la escuela. La supuesta reunión, en un edificio que él ya conoce desde siempre, se convertirá en una especie de carrera de vida o muerte, en un lugar donde, para empezar, algo o alguien levantó una pseudo dimensión loca, dentro de la cual ha creado un laberinto infinito, habitado por criaturas y presuntos fantasmas, y hasta cosas como vendrían siendo Pani y Gil, que son dos pseudo-hadas que ellas aseguran haber nacido de la basura, las cuales van a ser totalmente inútiles a la hora de poder zafar o esquivar los ataques del fantasma malo de turno, el cual toma forma de una chica con un listón mágico psíquico muy loca, la cual Kotaro recuerda muy bien y le da un cagazo tremendo y una razón de más para salir a cagando de donde sea que esté. Para zafar de todo esto, de toda la que se le viene, conocemos otro aspecto de nuestro prota, dígase su poder especial entre muchísimas comillas. Kotaro es poseedor de una habilidad muy útil, la cual trata de esconder a toda costa. Esta cosa que no sabe bien de dónde salió y que trata de no usar, o trata de usar lo menos posible, la vamos a denominar como Rewrite. Es un poder por el cual él puede reescribir aspectos de su estado físico como ser su fuerza, su velocidad o su resistencia, amplificándolos a voluntad, pero con la... Sí, pero con la única condición de que una vez reescrito esto, no puede volverlos para atrás. Fija más bien. Fija más bien. Y ustedes dirán, uy, qué pelotudo, me pongo todo en 99 y a cagar y a chupar la vida misma. Y sí, puede ser que sí, pero para Kotaro, que trata de llevar una vida dentro de todo normal y llamar la atención lo menos posible, más que nada para que no le caiga alguna agencia del gobierno a la noche mientras él esté durmiendo y lo diseccione, voy a decir... hay de todo, hay un poco de todo. Interviene otra cosa además de chicas Moe y Lolis en esto. Hay un poco de todo. Voy a decir que el hecho no ayuda a tu discreción que vos en algún momento te tires un pedo y reventes una pared. Entonces como después tenés que vivir con eso. Tener fuerza en estado 10.000 no te ayuda a la vida diaria. Forma de que sea muy copado. En fin, porque después te tenés que acostumbrar. Agarrás un vaso y lo destruís. No está bueno. De una o de otra forma, y con la ayuda del poderoso Feca, él logra zafar de la crisis inmediata, pudiendo al fin conocer a la tan mentada bruja de la escuela, una chica mejor conocida como Akane Senri, que vendría siendo una de las senpai de Kotaro. Esta chica, de buen porte, le comenta que su título de bruja básicamente fue heredado junto al salón del club en el que ella está, y ahora ella se ocupa, pese a la cultura que emana, porque es un salón así, todo súper fino, lleno de libros, biblioteca, súper importante. O sea, ella ahí es donde se la pasa jugando FPS online todo el día. No. Y puteando como las mejores. Y que realmente no cree un carajo en lo paranormal o en esas frutas de monstruos o fantasmas que le cuenta el flaco. Y que si bien le parece todo realmente muy interesante, no tiene forma de ayudarlo. Pero apiadándose un poco del flaco, le entrega unos cuantos shinigami de papel que para que lo protejan. Lo tenía en el cajón, se lo habían dejado ahí y dice, yo no voy a hacer nada con esto, tenelo vos que capaz que te ayuda. Capaz que no, pero estaban en el cajón y ya fue. De paso tenés fruta. Sí, de paso tenés fruta. O sea, mientras duerme, no porque vayan a servir de algo, pero capaz que te salvan el culo, no sé. Te voy a regalar esto, este ítem, posiblemente lo necesites en el futuro. Capaz que no, pero estaba como jugando espacio. Me encontré con esta super cosa criatura que solo puedo pensarla con este. Tomá esta camiseta de repelente contra osos. Sí. Capaz que no repele a los osos, pero qué buena camiseta. Pero todo esto que les comento es solamente un prólogo muy muy pequeño para todo lo que vendrá después, cuando conozcamos un poco más de la supuesta fantasma que atormenta a Kotaro, una pendeja super guatapaquesca conocida como Kagari, quien no parece tener demasiado contacto con el mundo normal y es menos humana de lo que pareciera. Y solo será el detonante para iniciar una historia donde se vuelve a desencadenar una guerra entre dos facciones, las cuales viven peleando hace miles de años, en la cual no se van a escatimar esfuerzos para matarse los unos a los otros, usando todo lo que tengan a la mano, dígase armas, poderes locos, invocaciones demoníacas o la fruta que haga falta. Una guerra basada en el odio y el miedo al cambio, donde al cambio le pusiste. Al cambio. Al cambio. Eso tengo que corregir. donde cada participante de esta historia tendrá un rol que debe cumplir. Y me río porque me sonó a escabio. Sí, suena al escabio. Y voy a decir sus... Va a tener también sus más que fundadas razones para cumplirlo. Y hasta incluso con motivos muy válidos para que se vaya toda la chota. Una guerra cruel donde no importa quién gane, nadie va a salir ileso. Y donde Kotaro tendrá que decidir cómo lidiar entre la destrucción y la salvación del mundo. Aunque ambas cosas podrían llegar a ser lo mismo. Voy a decir que esta es una gran serie, muy divertida, con una trama que va muy a los palos. Y si bien parece que conté demasiado, quizás se sorprenda cuando le diga que no llego ni a contar el capítulo 3 de todo esto. Como les había comentado, los creadores de esta historia re loca son la gente del estudio Key, quien le demos la trilogía de la lágrima, dígase Air Canon Clannad. Además de la siempre épica Little Bastard y... No, no te gustaba Little Bastard. Little Bastard está bien, no es... Lo mejor que tiene que está muy mal adaptado. El juego está muy bien. Sí, pero, la... que el anime pero no es culpa adaptado. De Ki. O sea, no es culpa de Ki como la adaptan. La historia está muy buena. No es culpa de Ki. Y recientemente también tuvimos Planetarian. Que para los que quieren una buena adaptación, ahí tienen Planetarian. Y ahora se nos vuelve a entregar otra obra excelente con una calidad que encaja por todos lados con lo que el estudio entrega por entregó siempre. Por otro lado, si se analiza, Kino tiene historias malas. Así directamente. Como director de esta cosa, de esta ocasión, contamos con el liderazgo de Tenjo, quien se ocupó de la serie de Kimi no Moisai y de toda la saga de Grisaia, por lo cual al tipo lo aplaudo de pie porque es un capo total de la vida y se nota que es un maestro a la hora de dirigir cosas. Y acá lo demuestra, acá le demuestra su capacidad de dirección metiéndole tanta información y tanta trama que no podés creer que terminás de ver un capítulo. Hay capítulos que yo lo terminé viendo y dije, este capítulo debe haber durado como 40 minutos por todas las cosas que te mete. El primer capítulo que decía Melania que duraba 45 minutos. Sí, el primer capítulo dura 45 minutos, pero hay capítulos que te parece que son infinitos por la cantidad de cosas que pasan y no, todo te lo mete en 20 minutos. Acá Will Hanson dice, aguante la presidenta. Y mi plante dice, típico, vas caminando por el bosque y te encuentras un mamut. Una chica colgada en un árbol y no es una loca. O eso crees. Eso parece en un primer momento. Para ir terminando les voy a comentar un poco de los personajes, que en este caso tenemos a Kotaro, al cual lo pueden identificar. A Kotaro, el cual lo pueden identificar como Ichigo en Bleach. También tenemos a Kagari, que en este momento vendría siendo Mayuri en Steins Gate. Kotori es Homura en Madoka. Pero Homura es muchas cosas, ¿eh? Sí. Lucia sale de fondo en Hachikochi, porque no es realmente un personaje de nada, es como uno de los personajes de fondo de Hachikochi. Shizuku es Hoshino en Planetarian. Chihaya sale en una temporada de Hakuoki, en un papel menor. Tiene nombre, pero es un papel menor. Es como una de las dueñas de la casa de... O sea, no es el 11, es como el departamento para mujeres, pero no es el putero. Y Akane es Mahiro en Yaruko-san. Todos los... Mahiro. Todos los papeles que les acabo de nombrar no reflejan un carajo la personalidad de los personajes que tienen esta serie. Y lo elegí por eso, porque no se parece ni en pedo a lo que te muestra esta serie. Es sorprendente, ¿no? Después cuando lo ves es sorprendente. En definitiva, y para cerrar, es una serie muy zarpada en todo aspecto, muy recomendable, como para que la revisen. Después decidan bajo su punto, después de todo este quilombo, opción A o opción B. Bien. Guardian o Gaia. Ustedes deciden. Y vivan con eso, porque se pudre todo. Lo que escucharon en un primer momento es uno de los endings de esta cosa. El primer ending, que sería Sasayaka Nagahachimari. Interpretado por una Mizutani. Y lo vamos a dejar con el primer opening de la serie, que que es Polimorphosis. Interpretada obviamente también por cosas, por Rina Bruna Mizutani. Por Rina Mizutani. A todo esto, lo que escucharon antes del ending de Rewrite era el ending de Rivalia, de Seven Sacred Stars, que era Patria. Bueno, entonces vamos escuchando Philosophies, el opening de Iraito. Oh, Personas de Kai. Discusiones entre cortinas que nunca van a escuchar. Sí, ahora. Sí, que son muy interesantes a todo esto, ¿no? Acá estamos teniendo charlas de desarrollo de videojuegos y un montón de cosas que no salen al aire. No, porque yo sé que va a extender demasiado y no va al caso. Vamos con. No va al caso palabra cuando hagamos el siguiente videojuego donde hablemos sobre esto. Bueno, hablaremos sobre eso. Pero. Uy, voy a tener que traer gente para hablar sobre esto. Ya te dije. Hay un tiempo y yo digo, para mí, o puede estar muy fundamentado todo. O es una cosa o es otra. Y todo estaría fundamentado a fin de cuentas. Bueno, pero ahí es donde empiezo a decir yo, acordate de los tiempos de desarrollo de los juegos. Bueno. ¿Dónde estamos? Bueno, sección de sacada del culo. Hasta donde me fijé en Rosario, pero después vemos. Sección de sacada del culo, vamos con el momento milenio. También tenemos otro mensaje también en iVox, pero ahora vamos con el momento milenio ya que estamos. ¡Momento milenio! Ahora bien, dejando de lado el tema de si son o no estaba el segundo mensaje. No, sí, es el segundo mensaje. Bien. Después de 25 capítulos, triunfó el mal. Dale. Para hablar nuevamente, su servidor haciendo la respectiva visita de doctor con un par de preguntas bajo la manga, pero antes de pasar a la parte importante de la sección, de la loca sección, quiero comenzar haciendo un poco de spam para que este comentario no quede corto. Un número uno, reitero, triunfó el mal y la comunidad de fans del Team Amelia salió victorioso, pero no por ello le vamos a dar toda la razón de que Re:Zero terminó de manera perfecta, como diría por ahí los Emilia Lovers. Primero que nada, la serie terminó bien, a mi punto de vista, pero a la vez dejó un sabor amargo por el hecho de habernos dado un cierre acorde a lo visto en los últimos 4 capítulos, más no a la historia en general. Partiendo desde el punto de vista de que Re:Zero optó por cambiar el contexto y desarrollo que se venía suscitando en la serie y novela, hasta ese punto estaba perfectamente adaptado para darle un final original que pueda ser adaptada por el público. Eso fue un error de yo tocando algo que no tenía que tocar. No tiene nada que ver a lo que estamos diciendo. O quizás por seguidores de las light novels. Y quizás por seguidores de las light novels. Bueno, ese de eso trata la historia. Fue perfectamente el sello que marcó la historia vista en el anime de Re:Zero como un cierre final que no tendrá segunda temporada, no. Ya que de haber querido el equipo de producción hubiese usado esa gran línea que suelta el personaje de Emilia a una pregunta que le hizo Subaru al final del arco 3, hasta donde se adaptó a grosso modo el anime, que obviamente no diré porque es un gran spoiler, para que pero que de haberse dicho hubiese sido la señal de una segunda temporada está asegurada en un momento, o que en todo caso le hubiese quitado ese cierre feliz que tuvo el anime. También acoto que capo para atrás. En resumidas cuentas, Re:Zero obtuvo un buen cierre con un final feliz que gustó a muchos, pero que te deja un sabor amargo por la cantidad de subtramas que dejaron colgadas al aire y al último momento se trató de resolver, pero que aún así no abarcaron todo lo que soltaron al aire. Aún así, no se le discute que fue una espléndida serie anime, sí, que supo atrapar a su público por los constantes cliffhangers que no dejaba cada cierre de episodio, siendo el misterio y el drama sus más grandes atributos, que hoy la hace para muchos candidata a lo mejor del año. Posiblemente. Va a ser muy difícil bajar esto. Pero sobre todo porque tiene la mejor dirección que he visto en muchísimo tiempo. Pero que detrás tenemos a Macross Delta, que podría robarle el título. Sí, sobre todo. Es broma. Esto último. Obviamente. Porque no da que Macross Delta. Y creo que ya directamente mencionaba lo peor de este año. Sí, ahora, ¿y eso qué? Ahora con el arco de la cantante estelar, sí, sobre todo, qué copado. Y eso que yo diría lo peor del año, y es de las primeras cosas que salieron del año. Es más, es casi lo peor del año pasado, porque como que se vio un pedazo del año pasado. De este año. Ah, de este año, tenés razón, sí, salió en enero. Pasado en enero. Sí, tenés razón, salió en enero. Ya arrancamos para el orto. Sí, como acro de todavía. Aguante Rem. Y me pasé. Sí, aguante Rem. ¿Me pasas un temido de sinfoguear, Alche? No. No pregunten, pero no lo voy a pasar. Segunda, la serie de la temporada. Ya empezaron a despedirse, pero de entre mucho por ver, solo me quejo de que el sensei no se haya cogido a Kotori. Si no esa sabemos, cosa el profesor pudo. Siempre está loba. Que este no lo haría tan bien. Siempre está loba. Respeten el canon del ship. No. Yo dije, no, nunca va a pasar porque no hay onda entre los dos. Sí hay onda, pero no hay onda, padre, está no el hay sentimiento onda. De la pérdida. No, hay onda. ¿Qué sentimiento de pérdida? La pérdida de ella se la mueve a los cuchillos, ¿sabes? Porque posta, no hay onda. Yo digo, hay más onda entre la amiga de Kotori. Ah, sí, hay re onda con esos dos. Y la amiga de... Sí, ¿no? Sí. ¿Qué? El barman. No, el resto es chef. Sí. Chef con... y otra cosa. Cantiner. Sí, pero encargando a Sakura, la estudiante era una loli. Acá no. Bueno, ojalá tengas una segunda temporada de New Game para seguir haciéndonos miel a los ojos con el no cuerpo sé si sabroso. Me parece que New Game ya cuenta lo que tiene que contar. Sí, porque ya al menos marcó ciertas cosas. Sí. Y no sé, es como que... Es como que la serie... Ya sería diferente. Sí, aparte la amiga se robó mucho la... Apareció ella y se robó la mitad de la serie. En parte, no sé. Es como que la serie termina cuando la rajan a ella. Ya está. No, y bueno, terminó porque ya sabemos que termina también. Sí, sí. Pero bueno, sí, no, tampoco... Yo la pasé bien, pero no creo que tengan tampoco más que contar. Sí. Igualmente, como para traer seguidores al manga, está bien, para traer nuevos lectores. Sí. Bueno, como decía, el cuerpazo sabroso de Hifumi, y claro, también el día de... Igual Hifumi no hay tanto, no se lo vio tanto. No, promete más de lo que muestra. Y claro, también el día a día de Aoba, Ko y compañía. Habemos otra segunda temporada de Natsu no Taisai. Sí. Pero para la pausa que refresca estaría la serie lechosa de Shin Natsu no Taisai, que promete tonelada de Echi. No sé si promete tonelada de Echi, promete tonelada de Natsu no Taisai. Bien, o sea, bien. Una serie llamada Berserk también se fue, pero creo que nadie la vio. De algún modo u otro. Sí la vi, está bien. De algún modo u otro convirtieron las 6 ovas de Gundam Unicorn en 22 zarpados capítulos, que fácilmente es muy la lista capítulos de lo bueno que nos va a dejar este 2016. O sea, la única queja que tengo de esta serie es que el director no sabe cuándo meter un corte. Pero al margen de eso, es una serie de la puta madre. Yo sí la vi, sentimientos encontrados. La de Berserk, mi Dante Kutli. Sí, está bien, sentimientos encontrados. No. Bueno, ahora bien, dejando de lado el tema de si son Team Amelia, Team Rem o Team Félix. No, acá ya lo dejamos re claro. Pasemos a las preguntas. Team Rem, Team Félix, yo no conozco a nadie que sea Team Félix. A veces locas, de estas preguntas locas de hoy jueves, puteador. Que para ser puteador hay poca puteada de Pyro. Sí, porque... En realidad, te la pasé a vos, porque después llegaste, llegó Tarzán a tu vida y ahí se convirtió en tu jueves puteador. Bien, entonces pasemos con esto. ¡Dale magia! En cuanto responda el mensaje. Ah, buenísimo. Super producción radial. Primero, número uno, ¿alguna serie ya culminaron? Por lo que sería bueno dedicarles unos minutos para hablar sobre lo bueno y lo malo que tuvieron dichos animes. Es que yo todavía no terminé de ver las cosas que estoy viendo, no terminaron o todavía no las terminé de ver. ¿A todo esto terminamos o 91 Days? 91 Days supuestamente termina el capítulo 10, pero yo el 10 todavía no lo vi. Yo lo dejé recolgado en el 9, creo. O sea, debería terminar ahí, pero no vi el último capítulo. Así que ya me comentaré eso. Pero igual, hay muchas cosas que no sé si... Yo hay, varios, bueno, hay varias series que estoy atrasado un capítulo o dos capítulos, pero... como que sí, las termino de ver. Hay cosas que yo todavía pienso, digo, ¿esto terminó? Mamá Tu Inazuma terminó porque realmente el último capítulo no se sintió como un final. No sé qué vos esperás de un final de Mamá Tu Inazuma, pero... ¿Eh? que más que el final de Sancho a Sancho no vas a tener, o sea, no sé qué esperás de eso. Así que, o sea, ya digo, hay muy poco para hablar. Ya hay poco, no, yo no hablaría todavía de esto. Todavía estamos a tiempo. Sí, pero otro después. O sea, todavía estamos cerrando un montón de cosas, ¿no? No habla de esto. Así que mire, pasemos esto para la semana que viene. Segundo, me surgieron la pregunta: ¿cuáles fueron los ships más acertados o absurdos de la temporada? Absurdos el de Cotor y ese. Para mí ese fue más absurdo de todo. El de Cotor y Ram. En lo que sí, el New Game sí se prestaba para muchos ships. Ships. Porque era como que cada loca de cada personaje de New Game tenía como su pareja ship determinada y un ship optativa que era más imaginativa. Bueno, Recreate no hablo porque está basado en una novela visual en donde básicamente puedes terminar con todas, entonces al pedo, es decir. Rewrite. Pensando en Re:Zero. Sí, igual todo en los... El Re:Zero, el final de Ram, es como super al pedo, jamás iba a pasar. Todos los... las novelas, las visual novels de Kid, todas son harem. Por eso. Terrible. Y todas prácticamente... No, no harem, pero sí tenés la posibilidad. Es que en verdad, sí, según todas puedes terminar. Está la posibilidad, pero... Eso, no es como que, uy, con este personaje ni en pedo vas a estar. Kanan también. Sí, pero también. No, pero yo no, pero eso no tiene la... No tiene el final harem. El final harem de Kiss funciona en... ¿dónde estaba el final harem de Kiss? No sé si Canon tiene final harem, porque si no, ninguna light novel de Kiss tiene final harem. Sé que Little Buster no tiene, Planetaria ni Imposible porque no sola. Air no tiene. Clannad no tiene, porque tiene finales muy específicos para todos los protagonistas. No me acuerdo Canon. Si Canon no tiene final harem, Kiss no tiene final harem. Bueno, Orange también es como que ya los ships ya están hechos. Sí, ya la serie termina con el futuro. Digo, empieza con el futuro, entonces no, al pedo. Pero después se da otras cosas. Pero no da mucho lugar a imaginación, porque ya sabes todos quién se tiene ganas con quién. Y toda la cosa que... Richard Dungey, calculo que algún ship habrá, pero no, o sea, no vamos a poder decir. Al menos no, por mi parte. En Servan, Pyro, vos podrás decir. En Servan, ahí creo que he visto una sola mujer. Explayate como que... Sí, creo que he visto una sola mujer en Servan, o sea, el pedo. Es el contrario de New Game, donde... pero en New Game no hay ni hombres. No. No hay ni un hombre. No. Es el mundo de los hombres. Los hombres existen porque sabés que... O sea, sabés que existen hombres porque no hay mujeres, pero no, nunca lo viste. ¿Sabés que existen hombres? Porque hay personajes que ellos programan. Porque menciona al papá de Aoba, pero ahí nomás. Sí, pero aparte porque ellos programan personajes que de vez en cuando son masculinos. Entonces sabés que el concepto del hombre es real. Pero al margen de eso, no. Ah, Jim, que no existe. La personaje que programa Aoba con el protagonista del juego de Fairy Story 3. Ahí tenés un Jim que no existe. Capaz el único ship con el que al menos todavía no vi que concretara algo bien porno fue con la loquita esta, con Silvia. Eso ya pasó. Sacale de tu lista porque eso ya pasó. Ah, bueno, con Silvia. ¿La Lori? Sí, por eso ya pasó eso, sí, sacalo de tu lista. Eso sí pasó. El tipo se va a coger a todos. O sea, no va a quedar uno solo que no se coja. Una sola, será. No sé. Una sola. No sé. Kyudelia ni me gasto, porque Kyudelia es como... todos terminan con quien tiene que terminar. La serie donde sean todos hombres tenemos que omitirla. Sí. ¿No? Ahí está, nah, ahí está, Naya Joy, Naya Gear. Dale, Pairo, vos sabés qué querés. No, no, no quiero. Sabés lo que no quiero. En Regalia, que más yo no la vi, pero... También, es al pedo. Todo lo que se imagine que va a pasar en esa serie va a pasar. En Konami se prestaron algunas, pero ya también eran como un poco... Coleto no, obviamente nunca va a estar con nadie, era como... No, Coleto no. Está demasiado loco y creo que muy poco le darían bola. Un poco de fe en la otra vía, pero no. Kaori, sí, raro con Kaori por ahí. Con Kaori podría haber sido. Con Konami, pero... Es como más para un trío y no tanto para un ship. Un ship de tres. La loca era muy buena onda, no iba a pasar nunca. Con Mario, igual Mario se re, como que se represta para. Así, pero, medio, sí, como, pero son va, como va, demasiado obvios. Más que nada con el senpai. No. Cosa, la nieta de la nieta del sensei con el senpai. Eso me parece que es con Moeca. Con Moeca con el. Con Moeca. Sí, sí, con Moeca. Creo que sí. Ese es el chip más real de toda la serie. El más bizarro también. Entre otras cosas. Es que el tipo, vos lo viste, está siempre dormido, lo único que lo mueve son las lolis. Pasa, hay muchas series donde hay muchas series de puros hombres, o sea. O de pocas mujeres. Alderamin está. Alderamin está súper cantado, el tipo se quiere coger a todo, pero hay uno sola con la que quiere terminar, entonces. Amanchu es la serie que de los titulones que yo dejé colgada en la primera. Y Amanchu, ya sabes lo que va a pasar en Amanchu, el título te lo dice Monchu. Vos le ves la cara a la loca y lo único que te sale del cuerpo son Monchu. ¿Y el gato al final con qué va a quedar? ¿El gato mono ese? El gato con cara de culo. El gato más feo, creo que va a estar el gato más feo de la historia. Con un poco de suerte se va a quedar en los océanos y va a morir. Bueno, tres, basándose en sus gustos por... Sus gustos culposos por el anime de ayer y hoy. Yo no tengo gustos culposos. ¿Qué series podrían recibir el título de este anime fue hecho para mí? Seiko no Quasar. ¿Este anime fue hecho para mí? Hay un montón de series que fueron hechas para mí. O sea, entre Nanoha y Dog Days. Nanoha y Dog Days fueron hechas para mí. No, si le gustan al resto o le gustan a otra persona, ¡qué bárbaro! Nanoha te la puedo tomar como, sí, fue hecha para Pyro en consideración a los gustos de demás. Dog Day fue hecha para mí. O sea, fue algo que, en honor a todos mis años de seguimiento del anime, alguien se puso las pilas y dijo, vamos a hacer una serie para Pyro. Y se pusieron y hicieron Dog Days. Y ahí terminó. Más allá de los fetiches que pueda tener, no. O así un anime que no sea por el fetiche, que la vea nomás por eso, como... Que no, por lo general me gusta que tengan buena historia, o que me hagan reír, nada más. Sí. Pero vos tenés que reconocer cuando una serie es para vos. O sea, que esté buena, no importa que esté buena o no. Voy a tomar así como algo específico, Slice of Life. Divertida, por ejemplo. No. Si, ahora, sin género. Es porque esté hecha para vos. No importa si está buena o si está mala. No estoy diciendo que está buena o está mala. Estoy tomando un género que sé que dentro de todo es de los que más me gusta. A pesar de que son súper comunes. No tiene importancia. Porque el hecho de así, digamos, o poder y esas cosas, mucho no me atrae. Digo, si tiene buena historia me gusta, pero dentro de todo, de las que más me atraen, a veces, muchas veces son Slice of Life. Diría que hasta cierto punto, cuando hago un buen Slice of Life con ciertas características, yo diría que es para mí. Konami es un anime que para mí fue hecho para mí. Bueno. Tiene todo, tiene la loca que está recontra jugado por un loco que encima no le da bola. Encima es gracioso las situaciones en que se da. En ese caso, Nozaki-kun también. Sí. Independientemente de que uno sea sobre una escuela de arte y otro sea. No tiene nada que ver, te dije una serie que estoy. Y tiene muchas situaciones que está hecha para vos. Tiene personajes que están copados y tiene situaciones graciosas. Ya está. Está perfecto. Yo te puedo defender. Ah, sí. Yo te puedo defender un montón de series que están buenísimas. Pero no todas las series que están buenísimas están hechas para mí. Yo sé qué serie está hecha para mí. Obviamente también tiene una sensei que está buena. Sí. También. Al margen. Al pequeño detalle. Más allá de eso, yo digo... ¿Qué es otra serie que podría decir que fue hecha para mí? Tampoco hay 20 millones de series hechas para vos. O sea, a lo mucho de hoy 3, 4 series hechas para cada persona. En general son series que yo digo, esta serie la, me gusta verla más de una vez. Además, Fire the Dog Days y... Hay algo... Que yo no tengo muchas series que se hayan hecho, que alguien se haya puesto a escribir para mí. Me gustan muchísimas series, pero no... Hayate. Hayate. No, Hayate fue... Hayate está explícitamente escrita para el propio escritor de Hayate. El tipo escribe para sí mismo. Vos, entre más la ves, más te das cuenta, más te gusta, vos te das cuenta que el tipo escribe para él. Y le chupa un huevo el resto del mundo. Es como cuando vos escribís un libro en honor a la mina que te calienta. Sí. O sea, a un montón de gente le puede gustar. Pero vos sabés que lo estás escribiendo para ella. Y ella cuando lo lee sabe que le está, que vos se lo escribiste a ella. Sí, y creo que voy a pasar porque no me estoy acordando de nada. Además de las slides. De... Bien. 4. Pregunta precuresca. A ver. Pretty curiosca. Pyro, ya estamos a más de mitad de Mahou Tsukai Precure. Por lo que sería bueno comentar un poco de cómo va la serie ahora que el Team Mágico ya está completo. En realidad falta un organismo que supuestamente vamos a ver en la película, que va a ser re deforme, porque si es Cure Muffle es la cosa más deforme de la vida. Pero ¿qué tiene la serie? Al contrario del anterior, que sí me gustó, al contrario de Princess, esta tiene un diseño muy acorde, es algo que yo sí miro y digo, esto es Precure. Tiene muy buena gráfica, le han puesto mucha pila a la gráfica. Los diseños de los personajes están muy buenos, la historia va muy bien. Si bien tiene sus capítulos al pedo porque es Precure, están buenos los capítulos al pedo. El merchandising que te quieren vender, sí te lo venden y te lo venden bien. Tiene muy buenas escenas de acción. El nivel de poder de estas locas es estúpidamente alto. Pero están así de convertirse en las Precure más fuertes de todas las 12 sagas. O sea, es alevoso el nivel de poder que le han puesto a estas pelotudas. Ya con que hay una que directamente dibuja sobre la realidad. O sea, crea cosas. Ya no se puede llamar ni siquiera magia lo que hace. Ya directamente hace un dibujo pedorro de una mesa en el aire. Y la mesa aparece, pero una mesa súper compleja. O sea, ya no. Casi es como que la loca podría dibujar un hombre de palitos y aparecería una persona que tuviera vida. Que tuviera vida, pasado, presente y familia. Es como te vas a la chota en el nivel de poder que tiene la pendeja. Y uno, al margen de que su ataque final, por más colores, magia y arcoíris que le quieran meter, descompone molecularmente las cosas y las divide. Es como, te fuiste a la mierda lo que acaba de hacer. Ponetele color y caramelo, todo lo que vos quieras, pero agarraste una cosa y la descompusiste molecularmente para hacerla dos cosas diferentes. Te fuiste a la garcha. Estábamos hablando de cómo va la serie. Va muy bien, va muy bien. Y aparentemente están peleando contra otra encarnación de Dios. Así directamente. Casi contra el Tulu, me podría decir que están peleando. Bien. 5 entonces. Todavía estamos a unos días para que comience el tanque de octubre. Bien. Pero unas semanas. Qué miedo. Ya empieza la semana que viene. Sí. Sí, ya tenemos una semana más. Sí, tenemos una semana más todavía. Bueno. Pero, ¿alguna serie en particular por lo que los PBs ya les haya llamado mucho la atención? No. No vi PBs de esta vuelta. No, yo tampoco. Estoy muy atrasado con los PBs. Es raro que haya visto un PB, si no me acuerdo mucho, pero... Es más, en este momento yo había visto todo un... me había puesto a fijar a ver qué series se iban a estar copadas de la temporada de ahora, del próximo tanque. Y ahora no me acuerdo de ninguna. Sé que quiero ver un montón de cosas. Hay muchas continuaciones ahora. Sí, sí, en octubre suele ser tengo en la cabeza la idea de que quiero ver un montón de series que van a salir ahora en este tanque, pero no me puedo acordar de ninguna. Ah, ya sé, acá tengo una Nanatsune Yuichi Go. Ah. Esa va a ser esa super recontra esperada por Byron. Working, más o menos. WWE Working. Sí, pero esto. La tengo más ahí, porque como digo, como es un spin-off. Sí, es un spin-off, pero. Más que nada porque es Working. Otra favorita de Pyro con Echo no Chi. Sí, Pombra sí. Daiboken. O sea, aparte, vamos a tener la segunda temporada de Gatetsu no Orphan. Sí, de Gatetsu no Orphan, más o menos. Yo, como. Yo sí la quiero si ver. Si lo hubiesen. Si no lo continúan, medio que no me importaría, pero. A ver, yo quiero ver cómo mierda van a cerrar esto, porque. La verdad. No, por donde quedó bien. No. Sí, pero como que no queda tanta sensación de Gundam. Casi al final, pero ahí nomás. Fue como que te faltó más Gundam. Yo iba a Rock, el Pyro seguramente se está esperando. Y yo estoy viendo la, los la segunda de Vivid. Yo estoy viendo los Jord. Vivid, quiero ver qué hacen con Vivid. Porque con el tema del cambio del estudio, quiero ver qué boludo iban a hacer con Vivid. Yo creo que Estela Majo. Estela Majo va a estar bueno. Que dentro de todo, más que nada club de videojuegos. Suena interesante un poco. Ahí no. La que no quería ver era cosa, la segunda temporada de Crying Game Galaxy. Qué porquería. Qué gana, pasada en andar, sabés qué cosa. Esa es la continuación de Crying Game, pero. No, no, ya sé, pero digo, por eso la idea basada en qué haces una continuación de Crying Girl. Y ahora estamos pegando en una refrescada para ver qué mierda hay. ¿Hay serie navideña? Tsubihiro, creo que Tsubihiro nomás porque esta cosa está. Va a volver. Nanjin. Para supervisar. Brave Witch, si la quiero ver. ¿A qué digo? Yo le tengo un miedo porque encima ya de por sí el argumento es una pelotudez, pero bárbara. El hecho de los culazos que se tengan en la que se desposta. Pelea de culos en el agua. Y es como coso, es como la segunda avenida evento, ¿eh? Imagínatelo así. Sí, es como que. Bueno, a esto llegó el anime, man. Vos, viene la segunda temporada de Euphonium. Yuri on Ice, es eso sí, súper esperado. Yuri on Ice. Sangatsu no Lion. Que hace mucho que había visto, desde que se había anunciado el anime, más que nada por rememoración desde que ya, digamos, vinimos anunciando que se salía primero el manga. Sí. Después, bueno, ya tenía. Sí, como que ya la tenemos que ver porque ya la nombramos muchas veces. Sí. Bueno, allí sí, me debo la segunda temporada. Long Riders, solo para agarrar y oponerme a Bakugan. Otra que la bicicleta agarra para más. Bueno, para eso mirate esa Kamichi, boludo. Pero esta menos fruta. Esta menos fruta, no. Tiene técnicas raras. Y más Bakugan. No tiene técnica rara, ¿verdad? Los locos tienen técnica. No. Los locos tienen técnica, pero no son técnicas raras. No, no hay técnica, disculpame, te lo digo, pero no hay poder en coso. O sea, los locos andan en bici, que uno ande mejor que el otro porque la juega de otra manera. Bueno, ya es una técnica. Pero, pero no es algo que no puedas hacer vos saliendo de tu casa. Bueno, o sea, PD, que supongo. Sí, bueno, la película. Otra temporada de coso. Sí, pero la verdad no tengo tanto. De este octubre no tengo tantas cosas. Sí, esto sí lo quiero ver. Yahari Ure. Sí, la otra temporada de Yahari Ure. Sí. A mí me gusta mucho Yahari Ure. Te deja un sentimiento medio choto en la vida, pero está. Me gusta la serie. No tengo tantas cosas, ¿verdad? Diciendo, uy, sí, súper esperando octubre. Yo sí, me parece que voy a ver el primer capítulo de un montón de cosas y me voy a requedar con un montón de cosas acá. Bueno, ya para cerrar la velada, y ahora que estamos alguno en modo feeling con el final de Re:Zero, sugeriría de favor me pasen esta canción en particular, con la cual seguramente Pyro, al igual que muchas Bueno, que muchos habrán soltado la lágrima. Y van a llorar como ya sé qué canción querés, sos un hijo de puta. Es nada más, nada menos que Wishing de Inori Minase, que como ya saben es la seiyuu de la waifu del año. ¿Qué tipo forro? Pudimos oír interpretar esta simpática melodía en la tan memorable capítulo 18 de la serie anteriormente mencionada. Pasa muy jodido para ese capítulo, o sea, superar ese capítulo que hacen es muy difícil, posta. Capítulo del año, es muy difícil supera eso. Sin más que comentar, por exceso de caracteres, culmino mi participación haciendo la mención siguiente. Re:Zero tuvo sus aciertos y errores como toda serie, pero lo hicieron con el pero lo que hicieron con el cierre del capítulo 15 es por lejos el mejor final del episodio que se haya hecho en lo que va del año. Posta, no me pude sacar de la cabeza esa escena en particular. No, te volé loco, te juro que te volé loco. Termina el capítulo y vos te das cuenta que falta una semana para el 16. ¡Ah! Bueno, entonces vamos con la insert song del episodio número 18, que se titula Wishing. Mandale. Interpretado por Inori Minase, que forma parte del anime Re:Zero Kara Hachimaru Isekai Seikatsu. Acuérdense que mientras que lo estén escuchando, yo voy a putear mucho por lo bajo. Pedido por Mila. Ah, no, pará, ya tenemos otras cosas antes que nos vayamos. Casi dale, se me olvida. Dale. Vamos con un comentario en algo que nos dejó Brave. Además, Belenio también dice que, bueno, mañana es el cumpleaños de Emilia Tan. De Emilia. Bien. Brave dice, otra temporada de Persona se cae. ¿Acaso no han hecho suficiente mal al mundo? No. No, la verdad que no. Posta, yo todavía me siento bien. Hay más gente por despedir. Acuérdate lo que dice. Como dicen, el público se renueva. Bueno, hay gente que tiene hasta drogada y bueno. O que tienen, descubren la droga, o quieren dejar la droga y quieren volver. Sí. Y además tenía que pagar el punto Moe, tenía que lanzar la nueva versión de la página del blog de Persona No Se Cae. Así que tenía razones para hacer hay una nueva temporada. Cosas que se tienen que hacer todavía. Recomendación a los nuevos escuchas, no lo crean, no le crean a Pyro, aléjense de él, aunque les ofrezca lolis deben alejarse. Después de esta... Cada uno hace lo que quiere con su vida. Después de esta cargada Pyro, comencemos con las preguntas. 1. ¿Qué expectativas tienen sobre la película de Power Rangers y Ghost in the Shell? La película de Ghost in the Shell le tengo mucho cagazo. Muchísimo cagazo. Me parece que van a ser cualquiera. Le van a querer meter. Dicen que no se va a meter mucho. Que no van a tratar de hacer una yanquilada. Michael Bayca con explosiones y pelotudes de historia negativa. Pero por más que me lo juren y me lo juren y me lo juren, yo le tengo un cagazo. Para mí van a aprovecharse de que Makoto es invisible y pueden meter a Chachikoma a lo estúpido para hacer cualquiera. Y no le va a quedar bien, ya es del cast. Le tengo mucho miedo a esa película. Acuérdate que no es Makoto, va a ser coso. ¿Qué? Ah, no, es Sumeragi, la comandante. Sí. Por lo tanto, estaba confundiendo a Makoto con Sumeragi. Makoto Sumeragi. Ah, Sumeragi, ¿es Makoto el nombre? No me acuerdo de eso. Bueno, acuérdate que acá no va a ser Makoto ni Sumeragi, sino que va a ser la comandante. Pero igual, o sea, mucho miedo. Yo la verdad, con Power Ranger apenas si sabía que iban a hacer una película. Power Ranger va a ser una cosa. Porque ya hubo una película de Power Ranger. Va a ser una cosa super lol, o sea, va a... O sea, si ya vieron Power Rangers 1, contra la batalla contra Lord Zeus, y vieron Power Rangers la película Turbo. No, esa no la vi. Esto va a ser cualquiera, o sea, es más que nada para agarrar a los tipos de 40 años que están al pedo y decir, mirá, tenemos la nueva película de Power Rangers. Sí. A lo mucho, lo más que se puede esperar esto es que se parezca un poco a los tokusatsu. Pero bien hecho, onda Ultraman, onda Kamen Rider, donde le ponen muchas pilas y muere gente y las cosas vuelan. Por eso, va a ser una huevada. Para mí va a ser como la primera película de Power Rangers que tiraban en Estados Unidos, pero más para este tiempo. Que no es despreciable tampoco, porque una película dentro de lo que era, para lo que era, no fue una cagada. O sea, vos lo ven retrospectivo. No, pero vos lo ven retrospectivo, podía haber sido infinitamente peor. Dentro de vos lo ven retrospectiva y tuvo un montón de plata tirada en trajes y en efectos especiales. Tuvo una historia que dentro de todo arranca y cierra y tiene sentido dentro de la misma saga, sirve de puente entre una saga y la otra, mete bichos nuevos, tiene robots exclusivos para la película. Dentro de toda la huevada que es y la mierda que puede llegar a ser, fue un buen producto, más o menos bien armado. Que cierra bien. En un tiempo donde Power Ranger era... Power Ranger era cosa, era popular. Porque por eso. La serie. Ahora Power Ranger, con suerte que alguien te ve la nueva temporada. Sí, no, ahora olvídate. Si ya la película de Turbo ya era cualquiera. ¿Pero esto va a empezar desde el principio? Me parece que sí. Creo que es una especie de... Para mí va a ser media parada. Creo que es una especie de Star Over. Para mí va a ser para atrás. No sé. En realidad no hace falta que sea Star Over. Porque pueden batirla cualquiera, es el universo de Power Rangers, ¿no? Tampoco es como que necesitas meter a Zordon de nuevo. Yo digo, la primera de Power Rangers ya empezaba con los personajes que ya conocías, no necesitabas un inicio. En cambio acá... El inicio de Power Rangers no es muy complejo, vos lo ves. Ve la primera temporada de Power Rangers y el inicio tiene un capítulo. Somos amigos y de pronto aparece Zordon y... Oh, tomá, necesita Power Rangers, yo los convoco sí, a pesar de que apareció en todo. ¿Dónde estamos? Todos ustedes van a ser los nuevos Power Rangers. Ah, bueno. Sí. Bueno, no necesitabas eso, porque ya venía, ya lo veías que caían en paracaídas y ¡oh, Power Rangers! Y todo fue bueno, ya todos sabían, nadie le importaba. Era como, y acá no, porque si es reboteo va a ser medio para atrás. No sé. El hecho de que tenés que gastarte al menos 15 minutos para introducir a Power Rangers. Sí. Tenés que explicar por qué todos se visten de colores muy específicos. Seguramente te metes a la casa de Tommy y agarras el guardarropa y todo lo que tiene en el guardarropa es rojo. La introducción de cosas. Hola, la introducción, tipo, vamos a hacer una introducción a lo. A, ¿cómo se llama? A ¿te la puede, banda se puede, Squad. ¿Te puedes imaginar cosas? Te metes así de chical en la casa de Kimberly y toda su casa le abrió el ropero y toda su ropa es rosa. Bueno. Está re loca la mina. Está loquísima, está pero frenética de la cabeza. Dos, hasta la próxima Olimpiada Japón. Eso va a Japón, ser, supongo. Va a ser estará increíble. En peligro de extinción, pero en 2020 creo que los japoneses regalarán mujeres a todo deportista para generar una nueva raza. Sí, o pasa eso o pasa lo de Akira. O sea, o empiezan a regalar mujeres o explota el estadio y se desencadena la apocalipsis telequinética. O cualquiera de las dos cosas puede llegar a pasar. Está todo escrito en piedra. Si no cogen ellos, otros podrán. Por allí repuelan alguna área. ¿Qué opinan de este plan? Estoy contando los días para el estreno del anime de Drifters. Uno de los pocos mangas que estoy siguiendo hoy en día. Ese manga debe ser como leer el... El manual de Dota, pues. Básicamente eso es Drifter. Es como jugar al LOL con diferentes personajes, pero está bueno. A mí me gustó el OVA. Tiene una parte donde es media lenta, pero dentro de todo el concepto del OVA está bueno. Del plan de que Japón agarre y... Sí, empieza a regalar mujeres o todo vuela a la mierda. Para mí el plan está bien armado, pero ya te dije, ya está todo escrito en piedra. Vos lees Akira y te das cuenta que ya está todo escrito lo que va a pasar. Ay, bueno, las cosas que van a pasar. Va a ser una situación muy graciosa. Lo único seguro es que Nintendo va a poner plata. Lo único seguro es que en ese año me voy a alejar de Japón. Voy a ir antes como para disfrutarlo todo lo que pueda. Si que así algo, después revienta. Y si revienta, bueno, me habré quedado con la sensación de decir que qué copado que fue esta nación. Es como ir a ver con el Lelutí antes de que se muera el otro. Sí. Digo, sí, ya lo vi, ya está. Bueno. Si es que por ahí no llega, no, al menos llegamos hasta el 2020. Andás a ver qué pasa en todo el 2020. A lo mejor y si nos vuela todo. Ya se viene el dólar a 18, así que ya te puedo imaginar que ya capaz que ni llegamos. Bien, vamos entonces con el tema de Ruizero Kara Hajime Ruiseka Seikatsu. Titulado Shoren Puto Shoren. Wishing, como ya saben. Thank you. Llegamos a otro final de Persona Sekai Justice. En compañía del cosito, que todavía no sé qué mierda es esto. Sí. Parece un barril. Sí, parece un barril, no sé. Encontré un pedazo de plástico acá arriba de mi escritorio, no sé de dónde mierda salió, no sé qué hace y no sé qué carajo. Ya lo averiguaré. Gran sorteo gran para que descubra que es el cosito del cosito. Sí, para amplificar la dificultad del sorteo no le vamos a poner fotos ni descripción. Solo me parece un barril. También puede identificarme de dónde lo sacamos, de dónde lo saca, de dónde se saca, con qué lo venden. Se gana un tema de 5 días. Ya que te funciona. Bien. Y eso te lo prometo, si lo logran así descubrir de qué es y en qué viene, se llevan un tema de sin poder a la elección. Uno. No, yo les voy a decir cuando me entere. Saludos. Agradecimientos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixler.com/personasekai-podcast. Saludos entonces a Esteban, a mi plante Tutti. A Alexis, a Center, a Wilhansa, a Melanio y a Brave también, a Mr. Brave, que también estuvo acompañando. Listo, Brave. También a la gente que nos está escuchando en diferido, si lo estás haciendo, si no, bueno. Como ya saben, pueden. Si no lo estás haciendo, ¿qué estás haciendo de tu vida? Pueden agarrar y recomendarlos con sus amigos. Sí. Pueden que visiten personasekai.moe. La poderosa punto moe. También pueden agarrar y suscribirse a nuestro grupo en G Plus. Sí, sí. No es una hall, no es una hall. No. También pueden seguirnos en Twitter. Tampoco puede ser usado como una hall, porque es como que está. Es muy chico y. Y está relleno de un montón de boludeces que no sabemos qué son. No es un huevo tenga tampoco. No, tampoco. Además, dijimos que tiene forma de barril, no podría ser un huevo si tiene forma de barril. También puede ser. O sea, ante la necesidad de bajar la pija cualquier cosa. Pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Sí, sí. Y pueden visitar el Tumblr. Sí, ahí, que es plspodcast.tumblr.com. A mí me dice Melanio, dice, síganme en Twitter y Melanio H. Y Melanio H. ¿Qué hay del Twitter de Melanio? Pura porra. Mitlante Kutli dice, saludos desde la tierra del nopal y el lugar donde le ponen guacamole al sushi. El guacasushi. El guacasushi. Acá hicimos el chorizushi, que es una mierda, por favor. Maten a cocineros argentinos por hijo de puta. Hay cosas muy crueles. Ya la pizza, dice, también le ponen. Hay cosas que si te las planteas en Yohuaki que no somos, te querés pegar un tiro, pero eso. Y yo hasta el guacamole le pongo guacamole. Es como los griegos y la gente de esa zona que le ponen el hummus a todos. Sí, bueno, es lo que hay. El hummus. ¿Cuál es el guacamole está copado? Es falta. ¿Sí? ¿No te gusta la falta? No mucho. Pero bueno. A ver, ¿qué otra cosa más podemos comentarles? Además de que, como siempre, pueden escucharnos los jueves a partir de las 7:30, hora argentina. Esto es un podcast de anime con formato de radio. Sí, donde veníamos de radio. Tenemos la magia de la radio y tenemos el poder de la libertad de mandar a todos a la mierda sin que nos caiga el Linario o alguna boleta. También quiero mandar un saludo a la gente de 2PlayersPN, que es un canal de YouTube que está creado específicamente por dos colegas míos que ahora se pusieron a hacer gameplay de videojuegos varios. Después a ver qué otra cosa. ¿Dónde estaba el cosplayer del marginal? Sí, exactamente, ¿dónde estaba el cosplayer del marginal? A ver qué otra cosa más. Deja pensar. Qué buena semana para terminar septiembre. Sí, así que tengo que aprovechar toda esta semana para sacar un montón de mierda de encima. No se aceleren con las cosas, que no hay tiempo. No, las pelotas, acelérense, pues después no hay tiempo. ¿Qué más? Hay un millón de pelotudeces que quiero jugar. Todavía tenemos que ver qué carajo va a pasar el 27 cuando llegue supuestamente la fecha de precarga del FIFA. También había. Zero estaba jugando al Batman de Titan. Que después en algún momento capaz que les tiro un par más de datos del juego de Batman, que está re bueno, ya lo estuve viendo, está re zarpado. Pero aparentemente para los que tienen la versión en GOG, solamente para los que tienen la versión en GOG, había un problema en la precarga, pues supuestamente el juego iba a estar, el segundo capítulo iba a estar disponible desde ayer o desde anteayer a la noche, pero bien noche. Que todo el mundo, o sea, todo el mundo lo tenía, a todo el mundo se lo empezó a descargar y lo tenía listo así como para empezar a jugarlo a primera hora de ayer, y en GOG tuvieron un retraso y no sé si ya estará o todavía no está, pero solamente para los que lo hayan comprado por GOG. ¿Y qué nos hacemos acá? No sé. Vamos, Tim. Vamos con el panecho. Un super recontra tanque 2 donde obviamente va a estar encabezado por poner con el chino. No sé. Yo me parece que chino. Nos vamos a ir escuchando el ending de Sousi no Miyagi. Dale. De la pésima, o al menos comentamos una pésima adaptación de Sousi no Miyagi. Sí, terriblemente mala adaptación de Sousi no Miyagi. Empezaron queriendo ser Sino Miyagi y después a la mitad de la serie que creo que quisieron ser Shaman King y ya se dieron cuenta que para esa altura ya no llegaban y le empezaron a batir fruta y ahora quedó una revoltija de cosas que no bueno, vamos con el ending. Sousen no Miyagi está interpretado por Hitomi Kaji y se titula Age. Bueno, vamos con el tema y será hasta la semana que viene entonces. La página no tuve que pagar nada porque lo hice yo. Así que en eso no se fue plata, solo se fue plata en el punto muerto. Tampoco se ve tan caro como pensaba. Sí. Acá Baby Hanson dice, por cierto, felicitaciones por el nuevo diseño de la página. Eso es, bueno, todo de Alche, yo no me hago cargo de todo. Gracias, Baby Hanson. Así que, bueno. Nos vemos la semana que viene. Vamos con Age, el ending de Sunset No Miyagi. Bye, ni. Unmei te kotoba chikai. 普通に帰れる。